Hola, hola. Hola, hola. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, hoy la capacitación creo que es la séptima, ¿no? Vamos bastante rápido por ahí en otras delegaciones, las capacitaciones que se están haciendo van un poco más lento, van por la tercera, la cuarta, nosotros hemos hecho bastante ya. Calculo que algo va a quedar para el año que viene. Por ahí la capacitación que nos estarían faltando, de las que estaban anunciadas en el primer cronograma, es la de seguridad e higiene, que en principio ya por la altura del año y cómo venimos, parece que va a quedar para el año que viene. Y después también había otra con los posibles integrantes gremiales de la Junta de Escalafonamiento, que también estaba anunciada. Con respecto a esa capacitación, nos ha costado coordinar con los colegas que pertenecen a Santa Fe, pero están trabajando en la Junta de Escalafonamiento. Sobre todo me parece que también hay mucho, no sé si ustedes se acuerdan, pero nosotros hicimos una carta de pedido de reunión a los representantes gremiales como para que nos juntáramos a discutir todo lo que fue el concurso de ascenso inicial, primaria y especial. No sé si es que les cayó un poco mal la carta, pero porque de algún modo por parte del gobierno hubo muy poca respuesta, recordemos que hubo muchos desaprobados para intentar ver ese tema. Y bueno, lamentablemente no tuvimos respuesta y no habría una reunión con ellos, en principio para discutir el concurso de ascenso. Y bueno, también se complicó como para confirmar una fecha para hacer otra capacitación. También hay una realidad que obviamente están saturados de trabajos. Pero bueno, nuestra intención era juntarnos con ellos porque nos parece que los integrantes del gremio que integran la junta era lo más accesible como para encontrar algún tipo de respuesta. En relación al concurso de ascenso, si ustedes han estado ahí, sobre todo los que están implicados en esto, salieron las vacantes para los pocos docentes titulares en esos cargos. Después el remanente de esas vacantes serían las vacantes que quedarían para todo lo que sería los que rindieron. Y después, recién ahí, esa debería ser la mecánica, quedarían los traslados para ITE, entendiendo que muchos de los colegas que van a titularizar obviamente van a liberar cargos de base. Entonces, más o menos esa sería la dinámica. Nosotros, ¿se acuerdan que en la última asamblea, porque no hemos estado haciendo asamblea y por ahí tiramos información siempre al principio o al final de cada capacitación? En la capacitación anterior también surgió este tema. Hicimos la promesa de hacer una asamblea, tenemos una asamblea pendiente por eso, pero bueno, también queríamos aprovechar a dar esa información, que hay novedades con respecto a eso. No sé si ustedes sabían, creo que nosotros lo informamos, a principios de agosto salió una disposición en donde salían todos los cargos observados, sobre todo los cargos de base y los cargos directivos que estaban observados, que en principio no se ofrecerían para este concurso. Es una disposición en donde estaban todos los cargos provinciales. Nosotros, en base a esa disposición, que bueno, todas las escuelas que tienen problemas de matrícula tenían los cargos observados, hicimos la parte de legales, sería Diego y Juan Pablo, hicieron una nota de reclamo, sobre todo por ese tema, por el tema de que nos preocupaba que no hubiese tantos cargos para ofrecer o en el marco de haber muchas escuelas observadas por falta de matrícula, no se tuvieran en cuenta esos cargos. Nosotros la nota la presentamos a principio de la semana que pasó, la otra, por ahí después si la quieren ver está a disposición. Y no sé si ayer o antes de ayer, cuando algunos colegas que habían pedido el traslado, que son titulares, pudimos tener acceso gracias a ellos, que son los únicos que pueden ver las vacantes. Después, a las pocas horas, se viralizó las vacantes, no sé si lo han visto, en algunas páginas están. Lo importante es que, en parte por la nota que presentábamos, o en parte por alguna decisión política del Ministerio, se terminaron agregando algunas vacantes. O sea que en principio habría más vacantes para cargos de IPE, los de ascenso, que lo que retaseaba esa disposición de principio de agosto. Puntualmente muchas escuelas que estaban observadas y no se ofrecían los cargos están como vacantes para los titulares que se puedan trasladar, por tanto van a quedar para los que quieran ascender. Lo que por ahí queda pendiente, que también ha sido un reclamo que estaba en la nota, es el tema que en el trayecto de la capacitación no hubo ningún tipo de devolución para el trabajo que hicieron los colegas en la página. ¿Se acuerdan que ustedes tenían una etapa de capacitación en donde entregaban trabajo, que duró más de un año? No hubo nunca una devolución con respecto a eso, y después obviamente muchos colegas, un alto porcentaje de los que desaprobaron. Así que bueno, una buena noticia en términos de que se ofrecerían un poco más cargos de lo que la disposición esa retaseaba, y por lo otro no hemos tenido respuesta, ni por el gobierno. Nosotros nos reunimos con la regional por ese tema, nos dijeron que era una decisión a nivel provincial y que bueno, que ratificaban todo lo que había pasado, y bueno, no hay devolución de esa etapa previa en la que los colegas hacían trabajo y esperaban una devolución que también se pedía aprobar. Uno entiende que todo el trayecto ese, el que pudo ir a rendir es porque estaba aprobado, pero nunca hubo una devolución con respecto a eso. Y después por parte de los representantes gremiales de la Junta, no tuvimos la posibilidad de hacer la reunión porque, bueno, también Rosario lo ha pedido, también Casero pidieron una reunión y lamentablemente no la otorgaron. O sea que ni el gobierno ni los representantes gremiales por ahí nos pudieron ayudar para esclarecer ese tema. Eso por un lado. Después, recuerden que esta tarde hay una actividad que va a tratar sobre las políticas educativas y los modelos pedagógicos, que viene Pablo Imen, no sé si ustedes lo conocen, pero es un autor que es muy estudiado en los profesorados. Es un intelectual de la UBA y también trabaja en lo que sería la parte cultural del Banco Credicop. A nosotros nos propusieron esa actividad. Recuerden que nosotros, desde que asumimos, una de las decisiones políticas que tomamos es sacar parte de nuestros ahorros de las mutuales y enviarlo a algún banco, y nos parecía que por ahí el más adecuado, y viendo que casi la mayor parte de las delegaciones, de las 18 restantes, trabajan con el Credicop, lo trasladamos a parte del dinero del ahorro nuestro, lo trasladamos a Credicop, y de ahí vino la propuesta. Así que esta tarde, a las 7 de la tarde, es esa actividad. Me gustaría que vinieran, porque de algún modo también es una actividad que suma en la dirección de todo lo que se viene. Recuerden que el 31 de octubre tenemos el operativo Enseñar en los cuarto años de los profesorados, y el 7 de noviembre tenemos otra vez el operativo Aprender. Nosotros, una de las charlas que se agregaría a esta capacitación de delegados, que sería la penúltima, que va a ser el 3 de noviembre, va a venir un docente de Buenos Aires, Brenner, no sé si alguno lo conoce, a intentar desandar un poco de lo poco que se conoce sobre el plan maestro. Así que bueno, nosotros también tenemos que hacer alguna asamblea previa para ver qué política vamos a tomar, qué posición vamos a tomar con respecto a eso. Nosotros por ahí, como comisión directiva, ya hay varias actividades en los profesorados aquí el 31, y bueno, creemos que antes del 31 nos deberíamos juntar en alguna asamblea para debatir este tema del enseñar y el aprender. Y el 3 sería el próximo encuentro para la capacitación de delegados, con la participación de este autor, Brenner, que es un docente ya jubilado, que tiene una trayectoria como problematizador y ha escrito varios libros sobre estos temas, y bueno, también tiene toda una vida en la docencia. Esa capacitación nos parece muy importante. Nosotros hemos hablado poco del plan maestro, pero sí lo hemos tocado en términos laterales. Vieron la capacitación que tuvimos con Marcelo Lejar, en donde por ahí vimos la importancia del estatuto docente y toda la especificidad que tiene nuestro trabajo como docente relacionado a otros trabajadores. De algún modo se toca muy directamente con el plan maestro, porque de algún modo lo poco que se conoce del plan maestro o lo poco que hay escrito, de algún modo tiende a problematizar o a poner en la lupa todas esas conquistas históricas que nosotros tenemos, que a nuestro entender vienen ya desde antes, pero se acentúan con este nuevo proyecto de ley. Hablábamos recién con una compañera, nosotros en los institutos de formación docente recién ahora se están actualizando las carreras acorde a la modificación de la ley del 2006. O sea, los profesorados todavía no tienen adecuado, excepto inicial y primaria, todo el cambio curricular para que la provincia quede adecuada a la ley del 2006. Y ahora se estaría formulando un nuevo proyecto, porque hay una nueva gestión, y otra vez empezamos con lo mismo, vivimos de proyecto en proyecto. A nosotros nos parece que es imprescindible tener como norte la defensa de nuestras conquistas gremiales como trabajadores, y que reformen lo que reformen o el debate que sea, no podemos perder como norte eso. Así que esa actividad nos parece sumamente importante, y vayamos pensando. Hay un material nuestro del año pasado por el tema del operativo Aprender. El año pasado lamentablemente llegamos tarde, no solo nosotros sino casi toda la delegación y ASAFE Provincial también. Se acuerdan que nosotros empezamos a recorrer escuelas el mismo día que se estaban haciendo las evaluaciones. Tendríamos que tratar de unificar alguna postura, de debatir y de problematizar esto. Hay muy poco escrito por parte del gobierno, pero hay algunos documentos que ya dan indicio hacia dónde se quiere ir con todo esto. Así que bueno, nos parece muy importante esas actividades. Y bueno, y hoy el encuentro de hoy era sobre el 3029, nos acompaña Juan Pablo Casilo, que es secretario gremial de la delegación de Rosario. Él ya tuvo la oportunidad de venir el año pasado, no sé si se acuerdan, que se hizo una capacitación sobre el tema de recibo de sueldo, que fue un día sábado. Así que bueno, hoy nos parecía importante que viniera y debatir esto del 3029. Por ahí, yo no sé qué posición tomará Juan Pablo, pero sería bueno dejarlo a él que plantee el documento, el decreto este en líneas generales, y después vamos con las consultas, que obviamente van a ser muchas, y también tratar de ver esto del 3029 a la luz de todo el debate del plan maestro. Es decir, si hay alguna conquista histórica que pueda haber en el 3029, no verla como eterna, sino que también puede estar siendo amenazada. Recordemos que al 3029 podemos hacer infinidad de críticas, pero hay prioridad con el tema de los escalafonamientos, que eso es muy importante, y se ven algunas que otras conquistas de lo que ha sido nuestro estatuto docente. Obviamente es por lados muy flojos, hay que problematizar, pero tratemos de mirarlo en contexto, más allá de las preguntas obviamente que van a surgir, como para ver, porque se están haciendo muchas cosas, digamos, todo el mundo está teniendo iniciativas, ya sea el gobierno provincial o el gobierno nacional, y nosotros por ahí es como que estamos a expensas de esas iniciativas que obviamente no dejan de ser nuestros empleadores. Así que sería bueno que tomemos la posta y que empecemos a problematizar estos temas y ver qué posición de conjunto podemos tomar ante todo esto que se viene. Y un mensaje así de nota de color. Ayer nos llamaron los organizadores del recital de Axel. Vieron que viene, no sé, cuando el viernes, ¿no? Bueno, ahí nos dijeron que si lo podíamos comunicar, lo comunicamos si a alguien le gusta, 2x1. O sea, que el docente que vamos al recibo de sueldo compra una entrada y la regalan otra. Digo, lo menciono por la nota de color. Bueno, lo dejamos con Juan Pablo. Él, como les decía, es secretario gremial de Rosario. Hola, buenos días. Como decía Javier, ya he estado en otra oportunidad acá, así que de nuevo agradecer la invitación. Siempre es un esfuerzo venir, tengo una cantidad de actividades y siempre es un gusto venir. Siempre me ha recibido bien por acá y bueno, vamos a ver cómo sale la posibilidad de charlar un poco sobre 3029, sobre la carrera docente. y como bien decía Javier, ubicarlo también el texto en un panorama que tiene que ver con la historia, con la conquista de derechos históricos de los docentes, y valorarlo también en la situación política actual que tenemos hoy en nuestro país y en nuestra provincia. Yo vengo haciendo estos talleres del 30-29 desde hace bastante tiempo, y en realidad es un tiempo largo que no lo hago, así que puede ser que en algunas cosas por ahí me confunda, por ahí si hay algún aspecto me corrige. Y también lo que me pasaba cuando hacía el primer taller del 30-29, nadie tenía ni idea, entonces podría decir yo lo que dijera, y nos dicen un cuestionamiento, ahora ya me pasa, que me dicen no, eso no es así, y bueno, está bueno de que nos vayamos apropiando de ese texto. Yo insistiré en esto que planteaba Javier al final. La verdad que uno, a mí lo que me ha pasado en la historia del 30-21, que ya tiene como 5 años, es un texto nuevo, que para muchos todavía resulta desconocido, es que en general lo que ha generado es mucho enojo. ¿Sí? Hay críticas por esto, por lo otro, casi de la mitad de las cosas que pasan en la escuela por ahí echamos la culpa al 30-29. A veces legítimamente, porque evidentemente hay muchas cosas que están mal y que han generado y siguen generando muchos problemas en las escuelas y que habría que modificar, pero yo no quisiera que perdamos de vista, insisto, en el marco de esta discusión que decía Javier del plan maestro, de lo que son las reformas educativas que se vienen dando en muchos países de la región, avanzando sobre el derecho histórico de los docentes, no perder de vista que el 30-29 es un texto que de alguna manera refleja y concentra una cantidad de conquistas de los docentes que tienen décadas. Que no la inventó de ninguna manera el 30-29, pero es la expresión actual de esas conquistas. Entonces, en principio, nosotros en Santa Fe tenemos una particularidad, creo que Santa Fe y Santa Cruz son las dos únicas provincias que no tienen estatuto del docente. Todas las otras provincias tienen. Hay un primer estatuto del docente, que fue un estatuto que fue de la época de Frondizi, en el 58. ¿Sí? El sistema educativo nacional en aquel momento era mucho más grande que ahora, hoy no tiene escuelas. Y en general las distintas provincias fueron sacando sus estatutos, ¿sí?, teniendo como referencia ese estatuto del 58. Santa Fe nunca lo hizo. No porque no tengamos los derechos de Santa Fe, ¿no?, que en Santa Fe estamos por detrás y no tenemos los derechos de tener otra provincia, no es así, pero ese cuerpo unificado que reglamenta y sobre todo establece los derechos de los docentes, que es el estatuto del docente, insisto, salió en el 58 a nivel nacional y fueron sacando las distintas provincias a lo largo de años. Santa Fe nunca lo sacó. Lo que tenemos es una cantidad de reglamentación y normativa dispersa, ¿sí?, donde los derechos que establecen los docentes existen. No es que no existen. Y lo que hizo 30-29 de alguna manera fue, por lo menos, unificar una parte. ¿Sí? En todos los estatutos del docente, desde aquel primero nacional, aparecen los derechos vinculados con la carrera docente. ¿Sí? En principio son derechos que tienen que ver con acabar con la arbitrariedad del empleador, ponerle límites, establecer pautas claras, y que de esa manera transitar por la tarea docente nos encuentre en condiciones de poder defender derechos. ¿Sí? Cuando hablamos de la carrera docente, hablamos del derecho al ingreso, hablamos del derecho a la estabilidad, hablamos del derecho a ascender, hablamos del derecho a que haya escalafones públicos y claros para todos. Bueno, todo eso que nos parece natural, no siempre fue así. ¿Sí? Durante mucho tiempo funcionó la arbitrariedad. Ustedes saben que las designaciones tienen que ver muchas veces con relaciones con el poder político, o la posibilidad de ascenso también tenía que ver con eso, o que te asignaran tareas en este lugar y en otro lugar. También, bueno, el estatuto del docente vino a poner límite a esa arbitrariedad y establecer pautas claras. El 30-29 tiene que ver con eso, con reglamentar lo que conocemos nosotros como la carrera docente. No toma todos los aspectos de la carrera docente, pero toma buena parte de eso. ¿Sí? Entonces, hay que conocerlo, hay que manejarlo, hay que debatirlo y hay que mejorarlo. Y hay que cambiar un montón de cosas que están mal. Y a la vez, tener claro que hoy es la expresión legal que establece una serie de derechos que tienen que ver con la carrera docente y que para nosotros son importantes. Yo decía, el estatuto es de, si no me falla la memoria, está por ahí arriba, octubre del 2012, 5 años, ya está grande y sigue siendo, yo decía, saludo que efectivamente muchos compañeros y compañeras ya lo conocen y bien, y para muchos sigue siendo una cosa poco conocida. Traigo esto también porque es parte de un debate que nosotros tenemos al interior del gremio y que venimos dando desde hace tiempo, que tiene que ver con la construcción de consenso y lo que tiene que ver con la democracia al interior de nuestra organización. ¿Sí? El decreto 3029 es, me animaría a decir, el instrumento legal más importante vinculado con los docentes, por lo menos de la recuperación de la democracia para acá. ¿Sí? No hay un texto tan importante para todos nosotros, ¿sí? Por un montón de cuestiones que implica, como es este decreto. Y lamentablemente se construyó sin la participación y el conocimiento de la gran mayoría de los docentes. Digo, eso es una cuestión a tener en cuenta. Digo, cuando, y me pasó en Rosario, y una buena cantidad de departamentos de esta provincia, con distintas conducciones gremiales, donde pude hacer talleres como este, en donde lo que se veía, incluso talleres que hay con delegados, con compañeros comprometidos, informados, era un desconocimiento muy grande. ¿Sí? Entonces, digo, eso para mí es una expresión clara, que esta expresión, a veces medio formal, que el 3029 se votó en una asamblea y que nadie puede cuestionar su base democrática, yo digo que sigamos una cuestión de contenido, sí, lo tenemos que cuestionar. Lamentablemente, y eso es un problema que tiene el texto, es que no se hizo con el conocimiento de los compañeros y el consenso de los compañeros. Donde hay muchas cosas que son polémicas, donde no es que todos pensamos igual, ¿no? Y cada uno tiene una mirada sobre determinados temas que no es igual que la mirada del otro, y entre los docentes nos encanta discutir y está muy bien que sea así. Lamentablemente, no hubo tiempos, espacios, para que esa construcción tan importante que era este decreto lo hiciéramos un poco más colectivamente. 5 años después, me animaría a decir que la mayoría de los docentes lo conocen muy poco. ¿Sí? Entonces, lo deberíamos haber conocido antes de que saliera, para haber dado propiedad de él, decimos, este es el decreto que queremos, por lo menos mayoritariamente. Debemos pensar todo igual. Bueno, no se hizo, y eso me parece que es parte de los problemas que tenemos. Insisto, no, sin perder de vista los derechos que de alguna manera expresa, insisto, no es que los expresa por primera vez, pero sí los ordena y hay que defenderlos, y sí valorar también que, ¿cómo es? Que sería muy bueno apropiarnos, debatirlo y con espacios democráticos que venimos reclamando hace tiempo, lo pudiéramos modificar en todo lo que creamos mayoritariamente necesario modificar. Si ustedes ven el texto del 3029, tiene una presentación, ¿sí? Que sería un poco la parte normativa general, y después tiene 4 anexos. Yo insisto que este texto es muy importante por la cantidad de cosas que incluye. Si ustedes ven lo que es la parte normativa del texto al comienzo, van a ver que el texto deroga una cantidad de decretos, disposiciones y resoluciones muy grandes. ¿Sí? Efectivamente, este texto único viene a reemplazar una cantidad muy, muy grande de textos dispersos que normaban distintos aspectos de nuestra carrera. Entonces, yo insistía en la importancia de este texto y digo que es muy importante el decreto por pero cuatro cuestiones que quiero enseñar. En primer lugar, ¿no? En esto que se llama que es un decreto ómnibus, unifica a todos los niveles y las modalidades. Esto, insisto, es una cosa significativa e importante, y yo diría que valiosa también. Antes lo veíamos muy claramente, ¿se acuerdan con el tema de las suplencias? ¿Sí? Había un. Estaba el 2409 que teníamos lo de secundaria, el 1553 que tenía lo de terciario y otro para iniciar primaria especial, estaba disperso. Este 2029 unifica todos los niveles y modalidades. El segundo tema que lo hace muy poderoso, digamos, es que unifica. Vamos a poner así, muchos temas de la carrera docente. Los antecedentes, las suplencias, los concursos, ingreso y ascenso, y los traslados y preguntas. Y el tercer elemento que quiero señalar, que me parece importante, es que a lo mejor voy a verificar un poquito, define de manera detallada y completa los distintos temas. Me parece que, bueno, las dos primeras cuestiones me parece que son muy obvias. Quiero en todo caso detenerme un poquitito en la tercera. Vieron que, por ejemplo, ahora se está discutiendo y circuló un borrador de las bases de una convocatoria de ascenso a nivel secundario. Habrá circulado el borrador, que armaron, nunca sabe bien quién lo armó, cómo se discute, pero hay unas bases ahí. Pero si nosotros vemos cómo sale esa convocatoria a ascenso a nivel secundario, un ascenso que se viene reclamando hace rato, u otro tipo de convocatorias de este tipo que tienen que ver con la carrera docente, son convocatorias que tienen solamente detalles para definir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya, ¿cómo va a ser el concurso de ascenso en primaria, secundaria, donde sea? Ya está definido por el 3029. ¿Sí? Después discutimos, entonces empezamos a discutir cómo aparece alguna cosa particular, rara, no tiene que ver con el ascenso. ¿Qué pasa con los facilitadores de convivencia? ¿O qué pasa con la hora PIB? ¿Se entiende? Pero lo que deja margen para discutir son algunas particularidades pequeñas, menores. ¿Sí? No me quiero restar importancia, sino que el grueso de cómo es el traslado, cómo es el ascenso, cómo es el ingreso, ya está definido en el 3029, qué cosas se van a valorar, con qué puntaje, todo eso ya está definido. ¿Sí? Antes había una ley, después en realidad no se cumplía poco, que decía que una ley provincial que decía que en la educación, entonces fue la última que se votó antes del 3029, tenía que haber concursos de ingreso cada 4 años y de ascenso cada 5. Bueno, aparte que esa ley no se cumplió nunca, decía esa generalidad y nada más. Entonces, cuando tenía que venir el concurso, no sabía cómo iba a ser. ¿Será por oposición o no será como oposición? Nosotros hemos tenido acá en esta provincia, no hace mucho, concursos de ingreso con oposición, por ejemplo. Ahora, el 3029 claramente establece que eso no es posible. No, está establecido que el ingreso es solamente por antecedentes y el ascenso es por oposición, con tanto puntaje para esto, para lo otro. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo. Unifica todo lo que no hay modalidades. Unifica buena parte de la carrera docente, que son estos temas, y define muy claramente la mayoría de estas cuestiones ya de manera cerrada. Queda poco para definir en cada convocatoria, en cada situación. ¿Está? Dicho esto, y ya me meto un poquito en el texto, pregunta. ¿Me hicieron el 39? La titularidad del docente, ahí dice que hay por antecedentes de oposición, y hasta ahora la oposición en el docente no se da. No, no dice eso. Dice que el ingreso es por. No tiene que ver con la oposición. La oposición es solamente para el ascenso o para el ingreso terciario. Eso lo dice muy claramente. Vuelvo a la pregunta, incluso para ver en cuánto me detengo. ¿El 39 está leído o no? Tenemos un problema. Yo hablaba con un viejo militante sindical de los años 70 y en los años 70 en este país se discutieron los convenios. Muchos gremios consiguieron nuevos convenios colectivos de trabajo en una época particular para el movimiento obrero, y lo primero que hacían los delegados, los activistas, los preocupados, era conocer bien el convenio. Nosotros tenemos docentes, directivos, delegados, estoy nombrando algunos que lo deberían conocer especialmente, que no lo conocen ni están demasiado preocupados por no conocerlo. Es un problema, hay que leerlo. Primero que tienen que leerlo. Agarrarlo a leerlo, algunos tienen más facilidad para leer esas cosas, otros se enredan, lo leemos con uno que nos ayude, pero hay que hacer eso. ¿Sí? Porque después, no sé, y hay que hacer eso. Después vamos a ver en el lugar del directivo, porque tiene una responsabilidad grande y lo tiene que manejar bien. ¿Sí? Y lo tiene que hacer cada uno para conocer su derecho, para conocer el derecho del compañero, para que las cosas en nuestra escuela se hagan bien. Digo, no es un detalle. Entonces, yo espero que si el detalle sirve para algo, va a ser para que empecemos a pensar algunas cosas y para que tengamos ganas de leerlo. ¿Sí? Hace falta tenerlo a mano. Entonces, a ver, también lo tengo a mano porque me hacen algunas preguntas más insólitas y ahí tengo que ir de nuevo a ver cómo era esto, porque me parecen cosas que uno nunca pensó y te pregunta. Así que creo que ahí veía que en algunos cuadernillos los delegados lo tienen, está publicado en todas las páginas web imaginables, es fácil encontrarlo, hay que leerlo. Bueno, dicho esto, vengo acá. Yo en este orden que puse acá no es arbitrario, sino que tiene que ver exactamente con lo que son las cuatro partes del 3029, los cuatro anexos. ¿Sí? Tiene un anexo primero, que es de valoración de los antecedentes, ¿sí? De establecer un sistema único de antecedentes. Ahora el segundo es de suplencia, es el más complicado, que genera más conflicto, que nos peleamos todos los días en la escuela por esto, ¿sí? Y algunas peleas infernales y mal que generan conflicto grandes. Nos metemos un poquito en el concurso y el último, que no le damos bolilla sacando cuando nos toca, el de traslados y preguntas. ¿Sí? Si les parece, yo lo que voy a tratar de hacer es meternos un poquito en el primero, repasar algunas cuestiones que son importantes y que no tienen que ser complejas, pero que es bueno aclararlas, y después meternos un poquito más en el de suplencias, que es el que genera más problemas y más dudas y más dificultades. Thank you. el anexo 1 antecedentes plantea claramente 5 ítems. El primero tiene que ver con el título. En relación al título, establece 4 posibilidades conjuntantes de término, ¿no? Título docente, 100 puntos, habilitante, 66, supletorio, 33, idóneo, 0. Dos cosas en relación a esto. Lo primero es que toma un criterio que se viene tomando en general en esta provincia y en otras provincias, es darle una preponderancia muy grande al título docente. Es una tendencia creciente. No siempre el título docente tuvo tanto peso como tiene ahora. ¿Sí? Pero en realidad, esta es una de las contradicciones para mí medio extraña de este decreto. En realidad lo que establece más fuerte que esto, y en realidad lo que le quita en todo caso toda importancia a esto, que establece tramos muy claros que dividen a los 4 sectores. ¿Sí? En realidad lo que dice es que todos los que tienen título docente están arriba, todos los que tienen título habilitante vienen después, ¿se entiende? Y establece tramos diferenciados, por lo cual antes pasaba, por ejemplo, que el compañero que tenía título habilitante tenía menos puntaje por eso, pero tenía mucho antecedente y lo podía pasar a alguien que tiene título docente. Ahora, no es así. ¿Sí? El compañero con título habilitante de música, supongamos, hace 30 años que está dando música, tiene los mejores antecedentes de música, hizo todos los cursos y que dio, está detrás de que se acaba de recibir de profesor de música en la profesora de música. ¿Sí? Entonces, hay un criterio muy fuerte, que a los que tenemos título docente nos parece bárbaro y a nosotros más o menos, de jerarquizar el título docente. ¿Sí? Digo eso también, y en realidad eso le quita todo sentido al puntaje este. La verdad que todos los que tenemos título docente, tengamos 100 o 2000, no nos cambia nada en relación al puntaje de los de abajo, ¿se entiende? Lo que establece claramente, insisto, lo del puntaje no le veo ningún sentido, es que hay distintos tramos. ¿Sí? Y que cada tramo se ubica por encima del anterior y no hay posibilidad de que los tramos se crucen. ¿Está? Entonces, insisto, con el planteo muy fuerte de jerarquizar los títulos. Los títulos definen. Si vos tenés título docente, seguro va a tener trabajo antes que no tiene título docente. Pasa mucho en las escuelas medias, donde a veces hay compañeras que tienen título de profesora de primaria y toman distintas materias, que sea, y por ahí los profesores de secundaria que tienen título de secundaria se enojan y eso, y la verdad es que en realidad lo tomaron después de que no se consiguió que ninguno con el título correspondiente lo tomara. ¿Se entiende? Es eso, no le quitaron el trabajo a nadie, se buscó a todas las que tenían título docente, aunque se acabaran de recibir, ninguna, entonces se pasa al título habilitante, supongamos una profesora de primaria o lo que fuere. ¿Sí? Digo, para despejar el criterio actual, insisto, y no siempre fue así, es recontra jerarquizar el título docente. Y el 39 es claro en ese sentido. Dicho esto, el segundo tema es el de la antigüedad. Con el tema de la antigüedad, el decreto, para mí está un poquito desordenado, pero lo que establece como criterio, y para que lo pensemos eso a veces nos resulta un poquito confuso, es que establece dos o tres criterios de antigüedad que son comunes y otros que son específicos. Lo primero común, y que es una novedad, es que la antigüedad se toma por día. lo que llevamos algunos años de sistema, antes era por año, más de 6 meses valía un año, no valía un año, todo eso, bueno, eso desapareció. Por un criterio me parece que es correcto, es más preciso, se toma por día. Van los días recorridos, eso es lo que se valora en la antigüedad. Van los días recorridos y establece una fecha con un criterio 30 de junio. Si el 30 de junio anterior en general, con el conjunto de los antecedentes, no solo con la antigüedad, se toma el criterio del 30 de junio. Se puede haber tomado otro, criterio arbitrario, pero que está claro, 30 de junio que se toma y lo valoramos de ahí. Dicho esto, estoy viendo una parte, no importa, se me va a acordar, lo que establece, dicho esto, digo como cuestiones generales, criterio por día y fecha del 30 de junio, después hay que ver antigüedad para qué. Entonces por ahí pasa una cosa y dicen, pero yo estaba delante de ella y ahora ella está delante mío, ¿qué pasó? Bueno, precisemos para qué. Pero si a mí en el recibo me figura 12 años con 6 meses de antigüedad y resulta que ella tiene 8 años pero está arriba mío. ¿Por qué? Porque lo que el decreto 39 hace es que para los criterios de valoración de antigüedad establece criterios diferentes. ¿Sí? Y los precisa en cuál es cada uno. ¿Está bien? Véanlo, empieza diciendo antigüedad para desempate. No sé por qué empieza a veces, tú lo dices al final, pero no importa. ¿Cómo se cuenta la antigüedad para caso de desempate? Es lo primero que dice. Y después va detallando cómo se cuentan las antigüedades para horas cátedra y cómo se cuenta para cargo, cómo se cuenta para suplencia y cómo se cuenta para titularización de ascenso, cómo se cuenta la antigüedad para traslado. Para cada caso nos detalla. Es difícil que nos acordemos de memoria cada uno, lo que voy a tener es 30 mil gramos y decir, a ver, me anoté para el traslado, ¿cómo se cuenta? ¿Voy a estar yo antes o después que ella? Y bueno, se busca ahí y se encuentra, digamos, la respuesta. Yo me voy a tener en dos cuestiones que me parecen las más significativas, y después vemos, que tiene que ver con los criterios para suplencia e ingreso, en cargos por un lado y en horas cátedra por otro. Parece que eso es lo más importante para detenerse y para que se entienda algunos mecanismos que a veces son confusos. Lo primero, para cargos. Porque yo vi la misión de cargo y horas cátedra. También para que nos saquemos de la cabeza un criterio histórico que tenemos, esto es para primaria y esto es para secundaria. No es así. El 3029 es claro eso. Hay que decir, esto es para cargos de primaria y de secundaria. La secundaria está llena de cargos, no es que todo tiene horas cátedra secundaria. Y esto es para horas cátedra de primaria y de secundaria. La primaria está llena de horas cátedra también. No solo las compañeras de tecnología e inglés de séptimo, ahora las horas de jornada ampliada, todo eso es horas cátedra. Entonces, saquémonos de la cabeza de que uno son los criterios de primaria y otro de secundaria y pensemos que uno son los criterios de cargos y otro de horas cátedra, que funcionan los dos por igual, los dos niveles por igual, perdón. Vamos a cargos. El criterio es, para los cargos, que los días que vos te vas desempeñando como suplente son los que te dan legitimando tu lugar y haciéndote subir en los escalones. Cada día que vos sos suplente te va generando un derecho, un antecedente que te ubica mejor en los escalones. ¿Estás en criterio? Ese es el criterio para los cargos. ¿Sí? El que tiene más desempeño como suplente en ese cargo específico es el que está mejor ubicado para tomar una nueva suplencia o para titularizar. Ese es el criterio para todos los cargos de base. ¿Sí? Los días de desempeño como suplente en ese cargo me van legitimando y me van ubicando mejor para acceder a una suplencia o a una titularización. Está como criterio. ¿Sí? Tiene un criterio en eso, para que sea claro también, que es muy específico en la cuenta. Digo, para hacer un caso sencillo. Profesor de educación física, que circulan por los distintos niveles y modalidades del sistema. Lo que le va generando derecho para cada uno de esos lugares del sistema es lo que desempeña en cada uno de esos lugares. la compañera que hizo 32 días de reemplazo de educación física en nivel inicial, le sirven para los escalafones de educación física en nivel inicial. La que hizo en primaria como diurna, para primaria como diurna, la que se entiende, son cuentas siempre específicas, distintas, no se suman. ¿Sí? Yo tengo 4 años, yo trabajé y conseguí un reemplazo bueno de educación física en un jardín, trabajé 4 años y después trabajé 4 años en una primaria de reemplazo, la que trabajó 5 años en primaria está delante mío en primaria y muy atrás mío en inicial porque no tiene nada inicial. ¿Se entiende? Como criterio. Soy de primaria, pero este año se modificó porque se hace con el escalafón interno. Eso es otra cosa, pues. Bueno, está bien, pero hubo una modificación, eso te pregunto. O sea, no puedo pensar que yo era secretario, porque se le tiene que hacer alguien del escalafón interno. Sí. Casi 20 años. Está bien, eso tiene que ver con que la valoración de que el cargo de secretario es un cargo de ascenso a nivel secundario, por eso, y por eso se hace con el escalafón interno. Sí. Sí, yo diría que tiene alguna interpretación más precisa que han hecho ahora. Siempre fue un cargo de ascenso y por ahí en la movida lo habían tomado. Ya menos me suena. Bueno. ¿Será parecido, pregunto, será parecido en el terciario? ¿Pasa algo que no es lo mismo con los cargos a emergencia? No hay que anotarse más. Claro. Está bien, me pregunta, yo posiciono, pregunta está bien, pregunta qué pasa con los escalafones, ella preguntó con los escalafones internos en secundaria de cargo de secretario, y ella pregunta, y está bien, qué pasa con los escalafones internos de regente de secundario. Son parte de terciario, pero también vale para alguna escuela técnica que tiene esos casos, esa situación. Son cargos de ascenso, no directivo, que reclaman un escalafón, se hacen con escalafón interno y no te anotas. Es eso. Volvemos al tema del cálculo de la antigüedad para no enredarnos. Sí. Yo digo que lo pasamos a lo general. Primero tenemos que entender lo general, a ver si está claro, y después con las particularidades. Yo no sé, ahí, a ver, no sé ese cargo prestado que dice eso en la escuela común de 4 horas. En principio yo diría que ya se viene desempeñando en un cargo común de 4 horas y lo que le sumas es antigüedad para eso y no para otra cosa. Pero, y si estamos hablando de una suplencia, bueno, sigo. Estamos en ese criterio general. Cada día de desempeño me voy ubicando mejor en los reemplazos. ¿Está bien? Sigo hablando de todos los cargos de cualquier nivel del sistema educativo. Haces reemplazo por día, te vas ubicando siempre con, insisto, el tipo de cargo que estás desempeñando, no uno parecido, específicamente. Profesor de educación física de nivel primaria. Eso te decía desempeñando. ¿Está? Preceptor, cada uno tiene su particularidad, todos los cargos preguntan. En principio, ¿qué es lo que se vale? Se dice antigüedad, vale por día y para que se entienda la cuestión. Cada día de desempeño como reemplazante, cada día de desempeño, se suma, dice 0,3, 3 centésimos por día. ¿Sí? Como reemplazante en ese cargo, en cualquier escuela del educación pública de la provincia de Santa Fe o alguna escuela pública de otra provincia. ¿Me siguieron? Pero después hace una aclaración, cuando ella habla de las públicas, habla de la gestión estatal y de gestión privada. Mete las dos en el paquete. ¿Me siguieron? Entonces, si vos te desempeñás como maestra reemplazante en una escuela privada y una pública, tomaste 0,03 por día. Pero además, dice que si te desempeñas en la administración, en una escuela vinculada con la administración provincial, te suma otro 0,03. ¿Me siguieron? esquema muy, muy sencillo, que a lo mejor es más claro que mi explicación. El criterio tiene que ver con que se buscó un mecanismo medio estrambótico para valorar, jerarquizar especialmente el desempeño en escuelas públicas. ¿Sí? Cada día de reemplazo en una escuela privada, insisto, de reemplazo, cuando hablamos de reemplazo, hablamos de reemplazo itinerante, de cualquier suplencia en general, ¿no? Cada día en privada te vale 0,3, cada día en pública te vale 0,06, el doble. ¿Sí? Siempre hablando como reemplazo. También, esto que yo puse para privada vale también para el desempeño en escuelas públicas en otra provincia. ¿Sí? Si vos acreditás, venís de otra provincia, que estuviste trabajando 3 años como suplente, te vale, multiplica los días por eso de 0,03. ¿Está bien? Esto vale, insisto, para todos los cargos. Para el cargo de maestra de grado, para el profesor de educación física, hablando de cargos, o para el cargo de preceptor de secundaria, o de maestro de enseñanza técnica, o técnica, vale para todos los cargos por igual. El desempeño, cada día de reemplazante que vos vas teniendo, te ubica cada vez mejor en los cargos. Ese es el criterio fundamental. La otra consideración que hay que hacer en eso que te van ubicando cada vez mejor en los escalafones y que un día te permitió titularizar, que en ese momento que vos titularizaste, esa antigüedad que vos habías acumulado en todo ese desempeño te baja a 0. ¿Sí? Fuiste legitimando tu posición, fuiste tomando los mejores reemplazos, llegaste a titularizar, acá en serio, y la realidad que está atrás tuya. ¿Se entiende el criterio? Bajaste a 0 y entonces el que está atrás tuyo le toca a él, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Con el criterio de que una vez que bajaste a 0, estando en 0, quedás abajo del escalafón de suplencia, pero te puedes seguir llamando. Entonces empezás a subir, otra vez con los días que desde 0 empezás a sumar. Una vez que fuiste titular. Insisto, esto vale para el criterio en todos los cargos, no solamente para el cargo de maestra. Para todos los cargos el sistema funciona así. Te va legitimando, llegaste a titularizar, vas a empezar. Y empezar de nuevo. Es esto que yo, a lo mejor es esto que yo no entendía, dice, en caso de que el aspirante haya titularizado en idéntico cargo o hora cargo, solo se computará su antigüedad como suplente posterior a su titularización. Eso es lo que se está hablando. ¿Entiendes? Vos bajaste a 0, entonces, no sé, no, pero yo tengo 8 años de reemplazo ahí, ahora porque incluso vale también de otra provincia. Si alguien viene y dice, no, yo vengo de otra provincia, pero yo trabajé como 5 años como reemplazante en Corrientes. Pero resulta que después titularizó. Digo, otra cuestión que pasa, discúlpeme, para hacer un dato dramático para algunas compañeras. Hacen reemplazo en pública, están esperando que el año que viene me toca, porque esta vez no llegué por poco, pero el año que viene va a tocar, y resulta que le ofrecen en la privada una titularización. Entonces dicen, tomo la titularización en la privada, me quedo tranquilo, total, el año que viene titularizo en la pública y los mando a la privada, que no. Y no, titularizaste, bajaste a 0. Donde titularices en público o en privada, bajaste a 0. En el momento que se titulariza en ese tipo de cargos, insisto, porque los sistemas son propios, ¿no? Por ejemplo, educación física. Vos te venís desempeñando en educación física a nivel inicial y estás en un punto y en primaria estás en otro punto. Son como circuitos separados. Titularizaste en primaria, bajaste a 0, en nivel inicial a lo mejor seguís sumando, no bajaste a 0. Por ejemplo, vos titularizaste que es 0, pero seguir con el mismo reemplazo, ¿podés seguir? Ah, eso es otra cosa, sí, no hay problema. Eso también es un cambio en la reglamentación que genera bastante enojo. Eso tiene que ver con el régimen de suplencias, pero está bien, no bajar. Antes, en la vieja reglamentación decía que si vos llegabas a comienzo de año con una titularización y un reemplazo, tenías que dejar el reemplazo. ¿Eh? Ahora no es así, entonces la compañera que viene haciendo un reemplazo de larga duración titulariza en el otro turno y nadie te toca tu reemplazo. No hay ninguna razón de cese ahí. En otro turno, obviamente, para que pueda seguir con nosotros. A eso me refería. ¿Sí? O sea, no te toca acá a cero. Quedaste última en todos los galpones, pero el cargo que venía desempeñando no te lo toca nadie. ¿Se entendió ahí lo de la suma extra? 0-3 en la privada, 0-6 en la pública, cada día de desempeño, titularizar, bajar, 0 y empezarlo. Ese criterio que quede claro vale tanto para suplencia como para titularización. Para todos los cargos del sistema educativo. Hola, ¿qué tal? Ya parece una escuela esto, cuando empiezan a matar los micrófonos, esas cosas. Bueno, vamos a lo de las cátedras. Ahora las cátedras funcionan distinto. Insisto, primaria, secundaria y universidad, donde haya las cátedras acá en todos lados funcionan distinto. Siempre hablando de suplencias y de ingresos. ¿Por qué funciona distinto? Por dos cosas. Primero, porque tiene el criterio de valorar la pertenencia. Es un criterio que está en las cátedras de todos los niveles y no está en los cargos. Y segundo, porque el criterio no es el de reparto de trabajo, sino de la acumulación de trabajo. El que viene siendo antiguo y está bien ubicado, sigue bien ubicado hasta que acapara todo lo que pueda, lo que le da la incompatibilidad. No hay un criterio de reparto. ¿Está? Entonces, en la cátedra, ¿cómo se cuenta la antigüedad? Tiene dos ítems. 0.15 por día en el desempeño de la cátedra. Profesor de matemáticas, todos los días que tenga el profesor de matemáticas del nivel secundario, todos los días que tenga el profesor de matemáticas del nivel secundario, o del profesor de tecnología del nivel primario, o del profesor de inglés en primario, lo sumará de una manera, y en secundario lo sumará de otra. Todo eso le suma 0.015 por día. Y suma el doble de puntaje por la pertenencia. Cada día de desempeño de hora cátedra en esa escuela le va a significar 3 centésimos por día. ¿Sí? Por eso, todos los escalafones de hora cátedra todos los niveles son por institución. Nunca hay escalafones regionales. Son siempre por institución, porque mi antigüedad depende de cada institución. Me suma la antigüedad general que yo tenga en la materia a lo que tengo en esta división. Por eso mi puntaje va a ser distinto en cada institución de acuerdo al tiempo de recorrido que tenga en ella. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, por eso también. Concurso de ingreso, los compañeros que se anotan en las cátedras tienen que hacer dos inscripciones. Primero presentarse como aspirante en general y después, una vez que está la vacante, decir, pero yo me quiero inscribir de inglés en estas 6 escuelas. ¿Sí? Siempre pasó en primaria, ahora creo que ya no, pero al principio, que muchas se comían la segunda inscripción. Eso ya me anoté. Hace falta la segunda inscripción para que vos tengas que seleccionar las 6 escuelas que van a estar. Sí, no hay. ¿Está? Si estamos ahí, yo dejaría lo de actividad y pasamos a lo de formación. ¿Está bien? Hay más cuestiones que hablar en particular, pero no tiene nada que decir cómo se encuentra la actividad para el traslado. Todo eso está detallado ahí. Digo, esto me parece que por ahí. Entendiendo la mecánica es sencillo. Llegamos a tercer punto. Dos o tres cuestiones para que tengamos claro. Después lo leemos. Formación continua tiene que ver con los cursos, con los otros estudios que tengamos. ¿Sí? En relación a eso, dos o tres cuestiones. Primero, que tienen que ser cursos aprobados. ¿Sí? No sirve los cursos que yo hice que asistí, no. Tiene que decir el curso que asistió y aprobó. ¿Cómo aprobó? ¿Sí? El curso que habló, aprobado. Y ese curso de evaluación. Vieron que todo el mundo tiene algo, que hay un curso que al final hay una devolución, algo, para que sea una cosa obligatoria de aprobar. Sentarte a hacer el curso nomás no sirve de nada. Tiene que haber una aprobación. ¿Está bien? Cursos aprobados. Y establece también un mínimo de 12. 12 horas. 12 horas. ¿Sí? Ese es el mínimo. Es un curso hermoso, hice un trabajo bárbaro que lo recontra aprobé de 14 horas cátedra, no me sirve. No sirve el mínimo. ¿Sí? Mínimo 12 horas. Transformado. Hola. Mínimo 12 horas reloj y aprobado, y ahí para adelante es el tema de reloj. Después, lo que dice. ¿Se escucha así? Después, lo que dice es que. ¿Cuáles son los cursos que valen? ¿Cómo no valen todos los cursos? ¿Y cuánto valen los cursos que valen? Que no valen todos por igual. Cualquier curso que anda dando vueltas por ahí, no sube. Determina bien cuáles son los cursos que siguen. ¿Sí? Hola. Determina bien cuáles son los cursos que sirven. ¿Sí? ¿Y cuántos sirven? Y establece el puntaje de cada uno. En principio, cursos de 12 horas como mínimo aprobados, si los da el Ministerio de Educación, si el Ministerio de Educación vale 0,08 por hora. Si nos dan los profesorados públicos y las universidades públicas de Santa Fe, valen 0,06 por hora. Y después, si nos dan profesorados privados, universidades de otras provincias y sindicatos docentes, estos valen 0,04 por hora. Más o menos así es el detalle. ¿Sí? Está más o menos el criterio. Entonces tiene que haber una certificación donde conste claramente quién dictó el curso, que el curso fue aprobado y cuántas horas de cursado significó ese curso. Con eso se haga contar. ¿Está? Bastante debate sobre algunos. Ustedes saben que el tema de los cursos en esta provincia, no tanto, en otra provincia mucho más, es un comercio infernal. O sea, hay gente dedicada a dar cursos para hacer plata o a inventar cursos para hacer plata. ¿Sí? Lo que te venden en muchas provincias es puntaje. ¿Sí? Te venden, te lo cobran con la tarjeta, en cuota, que yo te vendo un curso, ya te he certificado ahora, después el curso lo haces después. Total, de esta manera ya lo tenés rápido. Bueno, sobre eso bastante comercio, ¿sí? Y eso también, ¿no? Entonces aparece en la Universidad de Loma de Zamora, o la FASTA, me parece que hay una fundación, Santo Tomás de Aquino. Bueno, hay un montón que han intentado algunas cuestiones. Algunos compañeros se cansan en la preocupación por tener antecedentes, lo que ahora, aparte de la otra lo hizo y me sacó la hora que me tocaban a mí, así que ahora lo voy a hacer yo. Bueno, todos esos debates están, no ayudan. Nosotros insistimos, habría que plantear un criterio que los cursos no, para tener puntaje no deberían ser pagos, y ahí resolvemos buena parte de la cuestión, seguimos un mecanismo y evitamos la venta de puntaje. Me contaban en Santa Fe que el día que entraban la carpeta te vendían el certificado. ¿Sí? Bueno, cosas así escandalosas, no hay que perderse esa cosa y ver cómo hacemos para que la formación en todo caso sea una formación genuina y real y no tenga que ver con la venta de puntajes. Esto más o menos por ahí pueden hacer una cuenta, que es un curso que dio la provincia, que la provincia da algunos cursos a los que pueden que tener una discusión, pero bueno, ahora está la acreditación del puntaje de escuela abierta, muy masiva, que en principio todavía no se cuenta para que la corte que viene ahora lo pueda tener y quedemos todos en la misma situación, pero bueno, digo, para pensar y hacer una cuenta fácil, un curso que dio el Ministerio de Educación de 100 horas son 8 puntos. ¿Sí? Si el curso lo dio el profesorado de acá, público, de grado, serán, y de 100 horas también, serán 6 puntos, y así se hacen las cuentas que uno quiere hacer. ¿Sí? La universidad, bueno, sí, estaba señalada. Ahora vamos a eso. Tenía posición de la lleva. Entonces, cursos por ahí. Si vos, en lugar de asistir a un curso, dan un curso, esos cursos han asistido. Es decir, y tenés cursos dictados. ¿Sí? También establece los mismos criterios y aumenta 50% el puntaje. ¿Sí? O sea, si vos no asististe a un curso del ministerio, sino que dictaste un curso del ministerio, tenés 0,012, si eres la profesora, 0,09, y si eres de acá abajo, 0,6. ¿Sí? Para mi gusto, que yo también lo he desbalanceado. Digo, dictar un curso bastante más trabajo que asistir a un curso. Y el reconocimiento del puntaje me parece que es muy importante, pero una valoración mía. Después aparecen acá, a lo mejor tiene que ver con la pregunta de la compañera, que también es un debate, cuando es otro título. Otro título, digo, me detengo un poquito en esto, voy a tener otro título. Se supone que la formación tiene que ver con la materia o el cargo que tengo, o el castillo, ¿se entiende? Digo, un curso de, no sé, de primer auxilio, a lo mejor, no sé, no, no, pues en general ahora está valorado eso. Vamos a tomar otro ejemplo. Un curso de repostería puede ser útil para compañeras que aspiran a un cargo que tiene que ver con educación técnica en alimentos, etc. ¿Sí? Y no para una profesora de lengua. ¿Se entiende? O sea, hay cierta especificidad que se supone que se tiene que respetar. No, no es cualquier curso, es un curso que está relacionado con la materia o el cargo a la que aspiro y a que me tienen que trabajar. ¿Está bien? Claro, por eso, entonces saqué el ejemplo del primer auxilio, por eso, por supuesto, cargos de cursos que tienen que ver con la educación en general, con la gestión, con la educación vial, y todo eso son transversales y obviamente valen para cualquiera de las materias que uno o cargo que uno aspire. ¿Sí? Hay algunos que son generales, pero son más específicos. Se supone que los específicos, la junta tiene que evaluar que sirvan para la especificidad y no para cualquier cosa. ¿Está? Otro de los elementos de formación continua, pues tiene que ver con el planteo de la compañera, es tener otro título. ¿Sí? Tener otro título vinculado con la docencia te da otro título y te da 10 puntos. ¿Sí? Hay compañeras que son profesoras de enseñanza primaria, que hicieron la carrera y son profesoras de ciencia de educación, ese profesorado de ciencia de educación le da 10 puntos. O pide un poco de sentido de aprender a la compañera, hacerle tú una carrera universitaria que te dé 10 puntos, te hace un cursito a lo mejor de educación vial del ministerio de 120 horas, te da los mismos 10 puntos, suena medio arbitrario, ¿no? Si es de calificar un curso de educación vial, digo, pero en la comparación de lo que significa una carrera completa, ¿sí? En cuanto a su valor. Ya, entonces, por ejemplo, aparte de profesoras, si tengo una licenciatura de carácter universitario, son. Sí, ahora me tengo la licenciatura, puede ser eso, o puede ser que es un mecanismo que te permite sumar más, ahora hablamos de eso. La licenciatura sería otro título, ¿sí? Uno es profesor de historia y después de unos años logró la licenciatura en historia, aparece como otro título. ¿Está bien? Igual me detengo acá. En el tema post-títulos, que lo toma en particular. Una cuestión, me detengo ahora y me quiero meter. Los puntajes estos valen si ese cursado tiene hasta 10 años. Si el cursado ese tiene más de 10 años de antigüedad, pasan a valer la mitad. ¿Sí? ¿Vos de pronto? En primaria es solo antigüedad. Sí. Primaria. Está bien, pero vale también para ascender, por ejemplo. Bueno, por eso estamos hablando, para otro tipo de traslado, no sé. No, para traslado no. No, solo tenemos compañeras que son profesoras de educación que después de igualdad y trabajo. Está bien, lo que vale en primaria, pues está bien. Acá estamos viendo como el sistema general de antecedentes. Y después dice que define el Ministerio de la Convocatoria o alguna cosa también en el 39, qué elementos de toda esta organización de antecedentes se toman en cada caso. Como bien dice la compañera, para, en general, una compañera que es profesora de enseñanza primaria, para reunir aplicaciones de estas cuestiones, para la posibilidad de un ascenso en un concurso, porque también para el cajón interno no se tiene en cuenta. En el momento que te puede interesar es el momento del concurso para ascender, el único. Así es. Estamos hablando de los postítulos de formación. Lo que establece esto, y que tiene que ver con la pregunta de la licenciatura también que hacía, es buscar un mecanismo. Los postítulos en general, ¿qué son? En realidad, uno hace un postítulo desarrollando y aprobando 4 o 5 seminarios, cursos, asignaturas, como sea. ¿Está bien? Entonces, ¿qué dice en relación al postítulo que lo valora especialmente? Dos cosas. Primero, vos vas cursando el postítulo y vas aprobando cursos. ¿Sí? A lo mejor el postítulo te llevó 3 años, no importa. Y cuando te anotaste a esto, tenías aprobado los 2 primeros cursos. Entonces, como estos cursos que vimos acá, los presentás, ¿sí? Y te permite valorar esos cursos como cursos asistidos y aprobados. ¿Está bien? Ahora, el postítulo, ¿por qué es especialmente importante? Por dos cosas. Primero, porque al final del postítulo no solo me acreditó cada uno de los cursos, sino me dio un puntaje extra para aprobar el postítulo. ¿Sí? Entonces dice, no me acuerdo bien, pero lo puedo mirar. Supongamos, yo hice un postítulo en un profesorado público, vale 6 centésimos por hora, en un normal, en un otro profesorado, que el postítulo de conjunto terminaba sumando 300 horas. ¿Sí? Entonces, por aprobar los distintos cursos, supongamos 6 cursos de 50 horas a 300, ¿eh? Por aprobar los 6 cursos, sumé 300 horas. 300 por 6 me dio 18 puntos. Pero aparte, como cerré el postítulo, tengo un puntaje extra. ¿Sí? Por haber cerrado el postítulo, creo. Pero fíjense, y alguno me corrige, si se ve un postítulo de 300 horas, me parece que quedan 3 puntos extra, o sea, sumo 18 más 3. ¿Está bien? El otro elemento que jerarquiza el postítulo, que es muy importante, que pasados los 10 años esta acreditación no baja la mitad. Se toma como una formación más integral, y no baja la mitad, sino que estos 21 puntos los seguís teniendo en toda tu carrera. ¿Está bien? Lo de la licenciatura, después preguntaba, hay que ver, porque te da la posibilidad que la licenciatura la acredites con otro título y te dé 10 puntos, o la acredites con un postítulo y ve así a lo mejor, sumando los puntajes que te tienen que dar el detalle de cuánto cursaste con cada una de las materias, y sumando el extra, a lo mejor la licenciatura, si la podés acreditar con un postítulo, en lugar de 10 puntos te suma 16. ¿Se entiende? Te da las dos posibilidades. Bueno, tiene que ver si logrado que hiciste la licenciatura, que la acredites bien, te detalles el puntaje de cada una de las cosas que hiciste, y yo, bueno, te conviene más acreditarlo como postítulo y no como licenciatura. ¿Está bien? Me parece que con respecto a esta formación continua. Ah, una cosa que es importante, en formación continua hay un tope que son 100 puntos. ¿Sí? Hay compañeros que han acreditado cursos y estas cosas son, y pueden acreditar 200 puntos, no les sirve para nada. ¿Sí? Hay un puntaje máximo que es 100 puntos. Te suman los antecedentes, con estos criterios da 184 puntos, te cuentan 100. ¿Está bien? Cuarto punto, otros antecedentes. Acá también, ya que estamos haciendo el video, hay un tope de 100. ¿Qué pasa acá? Después leanlo. La idea es valorar otra trayectoria que podemos tener que tiene que ver con nuestra tarea docente y que es importante valorarlo como antecedente. Todo, entramos ahí en un terreno de lo más discutible, ahí todo bastante un poco más arbitrario, hay de todo, ¿sí? Desde los docentes, sobre todo de educación física, que acompañan a delegaciones de actividades deportivas, desde los docentes de artística que participan de eventos o concursos que tienen que ver con su producción artística, desde docentes que se desempeñan en la actividad privada y puedan acreditar, digo, se me ocurre, para un cargo MEC de tornería, ¿sí? Tener una acreditación de un desempeño de 10 años en una empresa privada como tornero es un antecedente que hay que valorar, ¿se entiende? Ahí aparece la participación en congresos, ¿sí? Una cosa es asistir a un congreso y tengo un certificado de participación, ¿no? 0,025. ¿Sí? Otra cosa es ser expositor en un congreso, creo que tiene un punto. Ahí aparece también legitimado y valorado lo que tiene que ver con la investigación. ¿Sí? Si uno hizo un trabajo de investigación, si uno dirigió un trabajo de investigación, si uno publicó algo relacionado con la educación en internet, en un artículo de una revista, formó parte de un libro de un autor, de varios autores, todo eso ahí aparece detallado. Para que se pueda valorar como antecedente. Para mí el punto es este, más discutible, más arbitrario, qué puntaje dan, qué no dan, ¿no? Bueno, léanlo, seguramente han tomado referencia a otras provincias y realmente uno se encuentra en situaciones que resultan, parece muy injustas, ¿no? Se valora algunas cuestiones que significan mucho esfuerzo y mucho trabajo académico, mucho trabajo. Es bastante discutible todo, pero ahí aparece este otro elemento, insisto, aparece también con el tope de 100 puntos. El último elemento tiene que ver con la oposición. Ahí en la reglamentación es clara, la oposición aparece exclusivamente en dos situaciones. La oposición aparece para ascenso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con concursos de ascenso necesariamente tiene una instancia de oposición, tiene un examen, Vieron que pasó también incluso para los ascensos de cargos no directivos, ¿no? En el nivel secundario para ascender a cargo de secretario, ¿sí? O jefe de receptor, bueno, algunos cargos que son de ascenso en el sistema educativo, pero no son cargos directivos, también tienen que hacer oposición. ¿Sí? Ahí en relación a, y en la otra situación que aparece el concurso con oposición, es para el ingreso al nivel terciario, que es algo que está en marcha ahora y que ha generado mucha polémica. Está en marcha para algunas carreras, pero bueno, para titularizar horas cátedra a nivel terciario, dice la reglamentación, tener que participar de un concurso de oposición. ¿Sí? O sea, tanto en ascenso como para acceder a una cátedra en terciario, te van a valorar todos estos sitios. ¿Sí? El título, la actividad, la formación continua, los otros antecedentes y la oposición. La oposición, en todos los casos, es eliminatoria. En todos los casos, hay que sacar el 60% del puntaje, si no quedas afuera. ¿Sí? Es parte de lo que tomaba recién Javier en relación a algunos debates, digo, con el concurso de IPE que está cerrando. Sacas el 60% del puntaje, quedas afuera. ¿Sí? En todos los casos. Y lo otro, en esto yo insisto en todo lo que con la reglamentación está, te cierra el paquete, es que establece cuál es el puntaje que tiene la oposición. El principio dice que la oposición tiene que tener 500. ¿Sí? Fíjense, si uno toma estas cuestiones, que la formación tiene un tope de 100, que tiene un tope de 100, aparece un componente de 500 puntos, aparece bastante como el componente decisivo. ¿Sí? Eso como criterio general. Junto con eso aparece otro criterio, que es el de la reparación histórica. Y dice que si el concurso que se convoca se hace después de 10 años un concurso o más, se trata de un concurso de reparación histórica. ¿Qué es el concepto de reparación histórica? Trata de cuidar, reparar una situación de cierta injusticia que significó muchos años sin concurso. Entonces yo vengo desempeñándome como director de una escuela primaria hace 8 meses, nunca me dieron interino, nunca me dieron la posibilidad de priorizar, y ahora me tiran un concurso, 12 años, sí, pasaron más de 10, y ahora me plantean un concurso que en realidad ha sido mi cargo. En realidad, eso está previsto. La reparación histórica lo que hace como criterio es bajar el puntaje este de 500 a 300. ¿Qué se logra con esto? Y que la oposición no sea tan decisiva y que los antecedentes terminan teniendo los otros antecedentes un peso mayor. ¿Se entiende? Si yo todo esto le mantengo los puntajes y a este se lo bajo, eso que aparece tan desbalanceado que la mayoría lo define a la oposición, se empareja un poco. Ese es el criterio de la reparación histórica. Ese es el apuro problema ahora de la oposición en 2018 para utilizar el nivel inmediato, porque la última fue en 2009. Pasa en 2019 para reparar la reparación histórica. No, está en la reparación histórica. El último fue en 2006. Está en reparación. El concurso de este vale 600, vale 300. No, para 2009 son 800. ¿Quiénes son los otros? El terciario, el inglés y todo eso, pero también. Puede ser, eso hay que ver en las particularidades. Hay que ver en las particularidades. Pero la verdad que yo hasta ahora, con el ritmo de este ministerio, no había un solo concurso con 500 puntos. Todos han sido de reparación histórica, todos han sido de 300 puntos. ¿Sí? De todas maneras, el concurso el primer evento tiene que aprobarlo. ¿Sí? Es la reparación histórica que valga. Si no sacaste el 60% del puntaje, de 500, de 300, de 3.000, no participas del carbono. ¿Te puedo decir algo de antes de que te vayan el tema del puntaje? Porque es nuevo. Dale. Lo que llamamos en superior co-formadores, o sea, los profesores o maestros de escuela, ya sea primaria o secundaria, que reciben para explicarles del profesorado, se les había prometido un puntaje por haber recibido a esos practicantes de 4 años. Y este año se decidió porque, o sea, nosotros poníamos en los certificados de superior. recorrido que le daba el gobernador, porque nos poníamos todas las horas en que había tenido el practicante, y ellos tenían la esperanza de que si había practicado 200 horas, por ejemplo, en primaria, que era una práctica así intensa, esas 200 horas valga como co-formador. Yo soy co-formadora de nivel inicial. Bueno, déjame terminar la idea. Sí. Este año, en un encuentro que tuvimos de práctica en Rosario, que estaba la gente de superior, dio la confirmación de que el puntaje que se les daba era de un curso de 12 horas. O sea, que lo que reciben es eso. Cuando nosotros dijimos, bueno, pero las tienen a los practicantes 200 horas, dice, lo que pasa es que no le pueden dar como 200 horas porque sería como un postítulo. Entonces el puntaje va a ser eso, como un curso de 12 horas. No sé si como asistido o como dictado. Pero bueno, antes que nada, Sí, hay que valorar ahí, digamos, hay que ver que estamos valorando ahí, digamos, una compañera que hace eso, que es coformadora, ¿no? Que recibe a los practicantes, bueno, eso es muy importante en su formación académica, la de ella, hasta dónde el punto se valora, es una discusión, sí, pensar que eso tiene algún postítulo me parece un absurdo completo, ¿no? Hay que buscar ahí alguna lógica de valoración de ella. ¿Una pausa o no? No, mira, bueno. Es más o menos. Nos metemos en el de. Está un poco repodrido, pero cambiamos de tema. ¿Hasta ahí alguna duda? Bueno, dicho esto, me meto en el anexo 2 y trato de sacar dudas con el tema de suplencia, lo que dé tiempo. ¿Está bien? Y es que el tema del problema de la edad jubilatoria. ¿Sí? La reglamentación ahí es clara. Si el agente llegó a la edad jubilatoria, no puede aspirar y no puede tomar una suplencia. Lo digo porque es una cosa que todo por qué tendrá conflicto y a veces no se sabe. En principio, nosotros tenemos el régimen especial docente, 57 las mujeres, 60 los varones, pero en general. Para esta habilitación se toma el régimen común, 60 las mujeres y 65 los hombres. Pasa de algunas compañeras que tienen 61 años o 60 años y 2 meses y aparecen curiosas por el sindicato, todavía no puedo jubilarme, hace 20 años estoy trabajando, tengo que trabajar 10 más por lo menos y no me dejan tomar su presencia. Efectivamente la reglamentación dice claramente eso. ¿Sí? No quita que vos te sigas desempeñando como titular o en la suplencia que vos venís desempeñando. No es que te la sacan, no te pueden dar orden. ¿Está bien? Es más, es un dato que debería tener el director, por suponente, cumplís 60 el 29 de octubre. El director tiene que saber cuándo es tu cumpleaños y te tiene que ofrecer trabajo hasta el 28 de octubre. El 29 de octubre ya no te puedo ofrecer. ¿Sí? Hay compañeras que en algunas escuelas las han detectado y no las llaman y no las siguen, En principio, para titularizar, agarrándose en la misma ley provincial que plantea para los empleados públicos, eso no podía ingresar uno como empleado público teniendo más de 40 años. En realidad, la reglamentación en el anexo 13 de ingreso lo dice, pero dice de una manera que casi no tiene ningún efecto. Y si aparece el efecto real, que aparece es este de los 60. ¿Por qué no aparece el anterior? Pero es, dice, tener 40, no hay nada más de 40. Si tenés una cantidad de años de desempeño en la docencia, se te resta a los efectos de este cálculo de la edad cronológica tuya. Suponiendo, tenés 42 y trabajaste 4, es como si tuvieras 38. Pero después dice, este límite, esta consideración, esta cláusula, no se tendrá en cuenta para los compañeros que se vienen desempeñando en el sistema. ¿Sí? Vos, te recibiste de profesor a los 45, te pueden mandar para suplencia, te anotas para suplencia. Te llaman para suplencia, te llaman, viene el concurso para actualizar y te anotas. Te está desempeñando el sistema. Digo, en los hechos, el tope es de los 40 años, no existe más. El tope de los 40 años no existe más. El tope que sí existe es de los 60. Eso tiene que ver con el sistema jubilatorio, pero en principio lo que la ley jubilatoria dice es que el que llega al máximo del valor jubilatorio se debe jubilar. Eso es lo que dice la reglamentación. ¿Sí? Suponete, vos sos una compañera que cumpliste 57 años y tenés ya 30 años en el sistema, según la ley jubilatoria te tenés que jubilar. Después nadie te lo jubila. Seguís. No te ponen límite. No te ponen límite. Hasta llegar al máximo de la edad. El 82%. No te ponen límite. La salud es para poner límite. El físico aumentar de cada uno. Pero no hay. Siempre dicen, pero el límite es llegar al máximo de la edad cubierta. Sigo. La empresa de la condición porque es la que más significativa. Todos sabemos, pero es una novedad de esta reglamentación, ahora resulta viejo, la inscripción es vía web. ¿Sí? Se legitima por primera vez en el sistema, y por escrito, todo este tema de usar la web para anotarse, para hacer los reclamos, etc. ¿Está bien? Una inscripción ordinaria, elegimos 6 escuelas. Por nivel o modalidad, se hace un escalafón, establece los plazos para impugnar, escalafón a profesores, etc. Y ese escalafón, la Secretaría de Educación lo pone en vigencia y está en vigencia hasta que aparece el nuevo. ¿Sí? ¿Te acuerdas que antes teníamos un problema que los escalafones se quedaron un año y resulta que no estaba el nuevo hecho y nadie sabía que se hacía? ¿Sí? Ahora también 2x3 el Ministerio da órdenes contra la reglamentación que dice, che, usen el nuevo provisorio es un golazo. O sea, el único que vale es el definitivo. Tener el definitivo viejo o el definitivo nuevo. Bueno, a veces el Ministerio siempre llegamos a marzo y empezamos a ver qué invento hacen porque no llegaron con los tiempos, con el escalafón. Y a veces se busca, y la verdad que a veces sí, es un poco mejor el nuevo provisorio que el viejo. Pero para la reglamentación es el viejo. ¿Sí? Yo digo, no quiero extenderme en eso, pero hay una lógica de este ministerio, cuando hablo de este ministerio, de la gestión de Viner para acá, de ser un poco desprolijo con algunas cuestiones. Y las cuestiones de normativa, a veces no, parece que es un poquito más justo ser desprolijo. No sé si me siguen, por ejemplo, con esa cuestión. Pero eso te lo tenía jugando en contra de todo. Que la reglamentación se respete. Establece reglas de juego claras. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice la reglamentación, me voy a otro anexo, de concurso. Sale la convocatoria de concurso y la inscripción tiene que ser 10 días después de que salió y que se hizo pública. Y muchas veces nos enteramos que empezó la inscripción hoy y la resolución sale mañana. ¿Sí? Y la verdad que eso no es un detalle, por eso tiene que ver con que cualquier interesado tenga tiempo de conocerla y valorar si es justa hacer alguna presentación. Todos esos casos no le interesan. Nos apuramos, ya como sea, a veces parece que es más práctico y a veces es un problema. ¿Sí? Bueno, vamos a se hacen los, la junta se los escalafone, los publica, están publicados todo el año, cualquiera en cualquier momento pone el escalafón de tal establecimiento y están, eso le ha dado mucha transparencia al sistema, no es que están escondidos en ningún cajón, en ningún escritorio. Los escalafones es de las cosas que están a la vista de todo y todo el mundo los puede conocer en todo momento del año. No es muy, no lo imprimí cuando salió en marzo, y ahora no sé qué pasa, están siempre ahí. Y eso es muy bueno. Un elemento nuevo de la reglamentación y que es mismo en las escuelas. La reglamentación establece el llamado telefónico. El llamado telefónico no lo inventó el 3029, se usó siempre, o sea, hace un montón de años. Pero hasta ahora era un criterio que de ninguna manera estaba legitimado. ¿Sí? Ahora esto lo legitima. ¿Está bien? Lo otro que dice la reglamentación es que es una obligación del equipo directivo. La responsabilidad de los vencimientos es del equipo directivo. No es del director, es del equipo directivo. ¿Sí? Y es una carga grande, importante para el equipo directivo. ¿Sí? Yo con esto también, pues también hay una cuestión que ver con eso, lo que nos pasamos a veces horas con los dedos en el teléfono llamando a los reemplazantes, ¿no? Me caigo en el 3029, cuando empezamos a hablar con los compañeros, lo que sea, digo, dice, no, porque en otra provincia es distinto, pues yo soy una compañera mía desde Neuquén, de acá, y me contó que allá se hacen los ofrecimientos públicos, entonces todo más claro, y el director nos tiene que estar llamando para que tengamos claro. Esos sistemas funcionan cuando el reemplazo no es automático. En muchas provincias, como teníamos en la época de donde sigo, el reemplazo se cubre si tiene más de una semana o más de 15 días, y si no, arréglesela. Así funciona. Entonces, ahí sí no tenés tanto tiempo que llamar a los reemplazantes. Entonces, está bien, alguien se va a operar, si toma 15 días, fantástico, ese es el prolijo. Ahora, cuando te llamaron dos compañeras del turno tarde a las 10 de la mañana, que no van a ir una porque está enfermo y otra porque tiene que ir enfermo, y te desesperás por conseguir reemplazante, no hay acto público, no. Ahí es a sonar el carajón y el teléfono y conseguir a dos que te vengan a atender esos chicos encima son bastante revoltosos y que se complica todo. ¿Se entiende? Entonces digo, pensar, no para que lo defendamos, porque si no a veces lo enojamos, pensar que el reemplazo automático que tenemos nosotros no está en todos lados, existe en esta provincia y en pocas. Y que para eso no hay mucho otra que el llamado telefónico. Dicho esto, hay que llamar reemplazante. ¿Sí? La reglamentación es clara en dos tres cosas. Hay gente que se enoja con el 3029. El 3029 es cosa que las dice mal y que es medio contradictoria y medio confusa. ¿Sí? Y otra vez que la gente no se tomó un trabajo de algo, o lo interpretó como le vino gana. ¿Sí? Digo, pero hay cosas que están confusas, cosas que son directorias y cosas que están claras. Empezamos por apropiarnos de las cosas que están claras y después vemos las que criticamos. ¿Sí? Dos o tres cuestiones con esto de los ofrecimientos. Responsabilidad del director, supuestamente con dos testigos docentes, un golazo. Un absurdo completo. Nadie puede pensar que el director y dos docentes más de testigo que ha llamado. No funciona en ninguna escuela. ¿No? Absurdo completo. Porque lo otro que establece, y algunos compañeros todavía, sobre todo de primaria, que tienen metido el chip del sistema anterior, no lo tenían que entender, que no existen más los turnos. Nadie está en turno, no existe el turno, eso es de la reglamentación vieja. El 39 lo desecha completamente. ¿Qué tiene que hacer el compañero, la compañera que está en dirección? A veces hay alguna otra compañera que ayuda, pero eso no quita en responsabilidad del equipo del equipo. ¿Qué tiene que hacer? Agarrar el escalafón respectivo. Busca el escuadrón, lo tiene impreso, agarra el escuadrón repetido y llama desde el primero. Siempre, después te pasa. Y sabes que esto, 8 te dice siempre que no, esto, porque después es una cuestión material de tiempo. Entonces, digo, es importante tener claro la reglamentación, no cuando ofreces el reemplazo de la que hoy se le complicó y no viene porque yo vengo al médico, pero mañana viene, lo tengo que ofrecer en media hora, de cuando tengo que ofrecer un reemplazo más importante. ¿Sí? Ahí hay una dinámica escolar que hay que saber un poquito manejar. Si vos sos recontra puntilloso, la mitad de las veces no conseguiste reemplazar. Entonces, si vos querés ser muy justo, en realidad jodiste a todo. ¿Sí? Entonces, ver qué mecanismo conseguís para ser cuidadoso, ser responsable, no querer favorecer a nadie, ser respetuoso de los derechos de todos. Bueno, ahí se armó un lío donde uno tiene que ponerle mucha ganas para que los reemplazos se puedan otorgar y se puedan otorgar de la mejor manera posible. ¿Sí? Se ofrecen por el llamo, te ofrezco otro reemplazo, lo tomás. En principio, el compañero tiene la obligación de tomarlo, si puede tomarlo. ¿Sí? Tiene la obligación de tomarlo. Puede decir, no hubo eso que son de primero, es un rebotoso y el otro día me volvió. No, ahí no, no. Lo tienen que tomar. ¿Está bien? Lo tienen que tomar obligatoriamente. Si no lo toma, y no justifica por qué, te excluyen del trabajo. Tienes la obligación de tomarlo. No lo tomaste, te excluyen del trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son las razones por no tomarlo? Incompatibilidad. ¿Sí? Ese es lo que se me ofrece todo mañana y yo todo mañana estoy trabajando. Obviamente es una razón. Estar enfermo, tener un hijo enfermo. ¿Sí? Primero se había puesto a estar en licencia por enfermedad. Después eso se corrigió. Porque había compañeros reemplazantes que lo estaban enfermo, pero no estaban en licencia por enfermedad. Entre otras cosas me pedían, habían perdido el reemplazo por estar enfermo. ¿Sí? Cuando tienen la sesión de día, te llaman de otra, ah, no, no puedo, pero está en licencia por enfermedad, no estoy enferma. Bueno, está en licencia por enfermedad, está en licencia por familiar enfermo o padecer las causas que te generarían esas licencias. ¿Se entiende? Digo, para no ser muy largo, si hay razones ciertas y reales, generales, no personales, digo, y vos rechazás, lo justificás, se justifica por mail, en general no es que tenés que ir a firmar, no, en la cédula que están anotados, justificás y con eso no te eliminan de clase. Hay compañeras que a la mayoría de la escuela no sobran reemplazantes en general. Entonces, ¿qué voy a estar eliminando esto? Le tengo un poco que voy a estar eliminando. Hay compañeros que hacen una situación medio particular, es un criterio que dicen: hay este que me dice que no lo trabé, yo sé que estaba haciendo otra cosa, que no quiso tomar este, yo lo tengo un poquito castigado, entonces lo pongo acá. No lo llamo, pero lo llamo de última. Ahora, cuando lo llamé de última y él vino y vio que hay alguien que estaba abajo de él en un reemplazo mejor y se la merece otro. Digamos, ¿qué quiero decir? Y tiene razón. Ese lugar de castigado no existe. O está en el cajón, con toda la ley, o no está en el cajón. Bueno, en la escuela yo comento estas contradicciones, sabiendo que en la escuela se hacen las cosas con el criterio que se puede y después se genera a veces algunos problemas particulares. ¿Está bien? El artículo 23 es este artículo medio clave que plantea el ofrecimiento del primer escolar. Y plantea una salvedad en un párrafo muy discutido y medio mal redactado del criterio histórico que tenemos en esta provincia del reparto de trabajo. ¿Sí? Es un reparto de trabajo muy particular, porque no vale para todo el sistema, sino para tres cargos en particular. El artículo 23 dice que cuando yo estoy ofreciendo un reemplazo de cargo de maestro de grado, de maestro de nivel inicial y maestro de modalidad especial, tengo que priorizar el criterio de reparto de trabajo. O sea, llamo y le pregunto, que son los primeros, que pronto vos tenés trabajo. Si vos tenés trabajo, tengo que seguir buscando y al que le toca ese reemplazo es el primero que no tiene trabajo. ¿Sí? Tener trabajo, digo, esa cuestión, de manera que tiene que ver con la historia del sistema educativo nuestro, pero que es bastante arbitraria, no vale para todos los cargos, vale para algunos nomás. Vos tenés un cargo de preceptor y te ofrece otro cargo de preceptor y nadie te pregunta si tenés trabajo. Todavía se tiene un cargo de bibliotecario, un cargo de secretario, un cargo ME, un montón de cargos. Nadie te pregunta si tienes otro trabajo. Solamente te preguntan si tenés, si están ofreciendo maestro de grado, maestro de modalidad especial o maestro de nivel especial. Y cuando, déjame terminar. Y cuando te preguntan si tenés trabajo, te preguntan solamente, o te deberían preguntar, si tenés alguno de estos tres. ¿Se entiende? Si vos tenés cargo de secretario o de bibliotecario, no le preocupa. Si vos sos profesor de educación física, no le preocupa. Te preguntan, ahora, ¿quiénes son las que se han perjudicado con esta forma que se dio ahora? Compañeras que, por ejemplo, tenían título de primaria y título de nivel inicial. Porque se vienen desempeñando como maestra de nivel inicial titular, le ofrecen cargo de reemplazo en primaria y dice, vos tenés trabajo. No, pero en nivel inicial, para la reglamentación, es como que tenés trabajo. ¿Se entiende? Ese criterio es para esos cargos, para esos tres, y solamente si tenés uno de esos tres. Si pasa eso, no hay que no poder tomarlo, tiene que seguir bajando hasta encontrar a alguien que está sin trabajo en el cargo, sin alguno de esos tres trabajos. ¿Está bien? Si llegaste al final de todo, pero no hay que prohibir el doble trabajo. La prioridad es que no tiene trabajo. Si llegó al final de todo y todos tienen trabajo, empieza desde el primero a ofrecer segundo trabajo. Aunque sea por un día o por dos. Aunque sea por un día o por dos, hace eso. Y no importa el trabajo que vos tengas. Si no, yo soy un reemplacito de dos días, quiero tomar ese otro. No. No importa tener el trabajo si sos titular o si tomaste un reemplazo de dos días. Tenés trabajo. ¿Se entiende? Y no puedo cambiar, por ejemplo. Ahora vamos a sacar. Excepto que renuncie. Está bien. En realidad, sobre esto de saltar de un reemplazo a otro, la reglamentación es una cuestión que para mí no es todo claro. Primero, el artículo 29 establece claramente tres condiciones que te permiten saltar de uno a otro. Te permite saltar de uno a otro si cambias la condición de revista, de reemplazante interino, o estás haciendo un reemplazo, después de un interinato, saltás. Si el reemplazo que te ofrecen es de 30 días o más, no si es más largo, si es de 30 días o más. Y si es de 30 días o más, al momento que te lo están ofreciendo, pues no, se tomó 5 días, pero yo sé que después se opera y se va a tomar 6 meses. Pero si estamos haciendo un reemplazo de 5 días, estamos haciendo un reemplazo de 5 días. ¿Sí? O la otra posibilidad de saltar es si son unas vacaciones previa a una jubilación. No dice nada, ¿no? Una compañera se va a jubilar, pero primero te tomás los días de vacaciones que acumulaste en ese año. A lo mejor es un reemplazo de 10 días que después se va a transformar en interinato, también te permite saltar. Junto con eso, y termino con este tema, junto con eso te da la posibilidad, por el otro lado dice que si vos renunciaste a una de suspensas que venías desempeñando, la sanción es que te eliminan del escalafón. ¿Sí? Entonces alguna compañera, en esto que yo decía, el reemplazo de 5 días, pero ya me dijo una conocida ahí que después va a ser 3 meses más. Si estás desempeñándote en otra escuela, en la misma escuela no podés, pero si estás desempeñando en otra escuela, decís, bueno, lo dejo este, tomo este otro, me elimina en el trabajo de aquella escuela, me cierro una escuela, pero tomo este reemplazo que yo sé que va a seguir mucho más tarde. Yo quería preguntar, ¿qué pasa cuando la persona a la mañana tiene otro tipo de trabajo, no al mismo, no a la docente. ¿Otra vez? No puede tomar, porque está trabajando a la mañana poniendo un comercio. Está bien, la compañera planteó una situación que se repite y que la prevención no la contesta. Tiene una compañera que trabaja en un comercio a la mañana y se anota para hacer un caso a la tarde. ¿Sí? Correcto. Porque me decía mantener trabajo a la mañana mientras no consigue hacer la tarea en la docencia. No, el criterio que defendemos nosotros, por ejemplo, por que estamos nosotros, es que la compañera pueda llevar alguna declaración jurada de ella, porque se trabaja en negro, alguna cosa es el empleador, pero una declaración jurada, que a la mañana se viene a tarea en otro lado, y por eso no puede tomar reemplazo y toma solamente a la tarde, queda clara esa situación, la llaman para reemplazo a la tarde y no la elimina, porque si no vos estás esperando hacer la transición de un trabajo a otro, te llamaron de la serie de escuela alguna vez a la mañana, le dijiste que no, porque todavía no era un reemplazo corto. y terminaron de todos los carajones. Si tienen la renovación, no nos contenta, nosotros lo inventamos así. Trabaja en un jardín municipal de altos lugares, pagado por la municipalidad, y la llama de un jardín de escuela pública. ¿Puede tomar el jardín de escuela pública o tiene que decir que tiene trabajo? ¿Qué ha pasado? Eso es la cosa. Estamos en una zona medio gris. Yo diría que si eso está pagado por la municipalidad, no le vale como antigüedad en la docencia, etcétera. Hay que considerar un trabajo privado que no es un trabajo de calidad. Claro, pero ha tenido, por ejemplo, la llama para 2 días de reemplazo. Y le dice, estoy trabajando en la municipalidad. Ah, entonces no podés porque tenés trabajo. Pero no es un trabajo que está ahí en la lo puedes tomar, la pregunta bien si lo puedes tomar o no. Sí, ahí nosotros esa situación se planteó el año pasado y bueno, recurrimos a la regional y lo que planteamos nosotros es básicamente una crítica más política, entonces se nos aceptaron. Pero nosotros le planteamos que esos carriles tendrían que estar bajo la tutela del Estado provincial y no bajo el municipio. Entonces, bueno, al principio no querían, dijeron, no, está ocupada la supervisora y por ahí también de la autoridad política de la regional. Entonces le planteamos, bueno, pero si ustedes sostienen que esa compañera que está en una situación de inferioridad de condiciones, porque tiene un trabajo menos pago y demás, y como decía Juan, no le reconocen eso tampoco para la trayectoria dentro de la provincia, nosotros vamos a salir a decir que la realidad, digamos, esos jardines que ustedes no le contemplan la antigüedad, además, tampoco se están haciendo cargo de una gran franja inicial que se tenía haciendo cargo en el municipio. Entonces, eso se aceptó, digamos. Hoy por hoy, la compañía que está en un jardín municipal no se le considera, bajo ninguna perspectiva, que sea ocupada cuando la llaman desde la provincia. O sea que lo puede tomar. Sí, lo puede tomar. Gracias. Están con el criterio de ofrecimiento. Un par de cuestiones que también se presentan en las escuelas con esto de los ofrecimientos. ¿Qué pasa cuando llegamos al final del estrato? En principio, todo tiene consideración. Primero que me olvide, la reglamentación permite no solo la inscripción ordinaria de las 6 escuelas, sino la complementaria, que todos conocemos. La complementaria tiene que ver con distintas situaciones. Algunas situaciones tienen que ver con la gente. Me recibí pasada la fecha de inscripción. ¿Sí? O me mudé de provincia o me mudé de regional, ¿no? Entonces ahí vos de alguna manera solicitas una inscripción complementaria, siempre la complementaria vas abajo de todo. Siempre vas abajo de todo. ¿Sí? Vos, estoy primero en tales escalafones de la regional sexta y me mudo a la séptima, digo, bájenme de la sexta y súbanme a la 6:40 de la séptima, quedo abajo de todos. Siempre las complementarias son abajo de todo. También hay complementarias que tienen que ver con algo necesidad de la escuela, digamos. Se creó una escuela nueva, o le crearon un cargo que no tenía, la escuela no tenía bibliotecario, le crearon un cargo bibliotecario, hay que llamar una inscripción para cubrir ese cargo y es una complementaria. ¿Está bien? Y también cuando se prevé el agotamiento del escalafón. ¿Sí? No hace falta agotar el escalafón. No hace falta llamar 4 veces a los mismos, porque no, ya no sé qué hacer. En principio, yo tengo, para hacerlo fácil, 100 escalafonados. La primera vez que llegué al número 80, ya puedo pedir inclusión complementaria. ¿Sí? Viene el número 90 y dice, che, a mí nunca me llamaste y estás pidiendo complementaria. La reglamentación no habilita eso. Que no le quita para nada el derecho a que está el número 90. Simplemente me cubro y voy teniendo una cantidad más de compañeros ahí abajo. ¿Está bien? Siempre abajo de todos. El único caso que puedo usar en el escalafón de otra escuela es cuando estoy pidiendo complementaria, no la tengo y no tengo a nadie en mi escalafón. El único caso. ¿Sí? Entonces lo que hago es pedir a la Junta que me está haciendo el escalafón y me está disparando, pues, aparte de tiempos reales, ¿qué escalafón uso? Entonces la Junta dice, te mando el escalafón de la escuela más cercana, que es tal, y usa este. ¿Está? Todos esos ofrecimientos que se hagan en esa situación son legítimos y valen mientras dure ese plazo. En el caso de que te entregue el título y ya está en este escalafón, o sea que tengo que subir por el título, sí. No. ¿Tampoco? No, eso es de las cosas que está mal y hay que corregir. pero sí, una de las posibilidades que se plantea esto es una inscripción complementaria por mejora de título. ¿Sí? Yo supongamos, tengo el título habilitante para dar música y me recibí el profesor de música en su segundo intento y pido complementaria por mejora de título. Y lo toman y te dicen, bueno, aplicamos la reglamentación, te pasan abajo de todos. Porque siempre la complementaria es abajo de todos. ¿Se entiende? Ya la junta dice, no, no, presidente, podés representarte en el BN con el título, porque la complementaria la vas a hacer parte de abajo, aún con mejora de título, absurdo, pero gracias. Yo tengo que seguir llamando, no necesito llamar a pedir complementaria. Está bajando de turno. Vos llamás como vos quieras. Vos podés llamar y acabaste, todo tiene trabajo y empezás a hacer. Sí. Yo lo que te estoy diciendo es otra cosa. Vos, como director de la escuela, cuando llegaste al número 80, tenés derecho a pedir complementaria para tener más gente. Nada más. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sabes la complementaria? Para maestro de tecnología, teniendo los títulos, ¿por qué se le desestimaba? Nadie tiene que ser desestimado, digo, todo el mundo tiene ahí. Ahí no, la verdad que no sé. Digamos, todos tenemos competencia de título, vemos qué competencia tenemos y en función de eso nos tienen que estar por nada. A lo cual el problema es la relación de la competencia. Sí. Yo decía que la reglamentación plantea el llamado telefónico. Después de pasar, vamos a pensar bien. No vamos a pensar mal, vamos a pensar bien. Hay una compañera que la llamé dos veces y no me atendió. Estaba mal el número, no fue, no importa. La compañera se entera que ella está quinta y el cargo de la comuna que está octava, y ella nunca se lo ofreció. ¿Sí? Ahí están, en principio, los 5 días para reclamar. Sí, la reglamentación lo prevé. Lo reclama, la llama la directora, dice, che, yo estoy quinta y tomo esa octava. Mirá, se ve que no manda el teléfono, me dejaron mal, mañana voy a tomar el reemplazo. ¿Se entiende? En principio es eso. Si la directora dice, no, te llamamos de esto, contestó tu mamá que vos tenías trabajo, yo no te llamé porque sabía hacer. Lo que tiene que hacer la compañera es hacer una presentación formal por escrito. Sencilla. Señora directora de la escuela tal, en mi condición de escalafonada número 5, solicito el reemplazo que se lo otorgó a tal, está número 8 y que nunca lo ofrecieron. ¿Sí? En principio, para hacer ese reclamo, según dice la reglamentación, la directora tiene que contestar en 24 horas. ¿Sí? Tiene en principio 5 días para hacerlo. ¿Sí? 5 días para hacerlo, insisto, ¿sí? No lo presionan en el caso. Encontramos muchas situaciones que dicen, no, lo rechacé, pero no lo quiero, porque me enteré tal cosa y estoy dentro de los 5 días. No. Los 5 días son para el que no fue, se le privó el derecho de ofrecérselo, no para que le diga, ah, no, pero yo no firmé nada. No, vale el diálogo, y en todo caso el acto que haga la directora, y hay que defender eso, no es que. Yo cambio de posición cuando quiero y niego lo que dije. Lo que dije, vale. ¿Está? Si lo rechacé, lo rechacé. Aunque después cambie de opinión. ¿Está bien? Una consideración más con el tema de los 5 días. En realidad, nosotros defendemos al Ministerio también que no se puede establecer ese límite. ¿Por qué no se puede establecer ese límite? ¿Qué pasa con un compañero que se enteró el día 7? Que no lo llamó. Porque la reglamentación tiene también un artículo que es muy importante, 35-36, no me acuerdo, 36, que habla de la publicación de todas las suplencias. Y dice dos cosas, que cada suplencia otorgada, diciendo quién la tomó, en qué lugar del escalafón está y por cuánto día de esa licencia, toda esa información debería estar cargada en un portal, en el portal del Ministerio y en lugar visible de la escuela. Esa es la única manera segura de que cualquier compañero se pueda enterar que hay un reemplazo que no se lo ofrecieron. ¿Sí? No puede tener un espía en cada secretaría viejo, ¿no? Entonces, hace falta eso. Y ese mecanismo está pensado Entonces vos, cada tres días presentar una máquina y ve a ver, yo tengo la tarjeta así de escuela, ¿cómo se le dieron a ese? Se me lo llamaron. Y tenés una posibilidad fácil de enterar. Como ninguno de los dos mecanismos funciona, no se puede poner como firme, como definitivo ese plazo de 5 días. Si te enteras a los 10 días, a los 15, a los 20, y te postearon, pues insisto, que no te encontraron, tenés derecho a reclamar. Tenés vos tu derecho antes de la que estaba proyectando. Tomó un reemplazo en el jardín donde trabajamos, en el 169 de Santi Espíritu, a la mañana. Cesa al mediodía y le ofrecen un reemplazo por un día, en el turno tarde, el mismo día, en otro jardín, en otra localidad. Lo puede hacer porque no lo cobró y dicen que se va a empezar a utilizar ese mecanismo para pagar los dobles turnos, digamos, el doble turno. No digan que si lo trabajo lo tienen que cobrar, eso es una discusión. Igual el criterio para mí que sostiene la reglamentación del reparto de trabajo es que ese día ella tiene trabajo. No es que a las 12 me quedé sin trabajo, trabajamos toda mañana, toda tarde, toda noche. En realidad el criterio que tenemos es trabajar ese día. Si vos ese día trabajaste, ese día tenés trabajo y quedás sin trabajo para el día siguiente. Por eso, no, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Por eso me parece absurdo que no lo hayas cobrado. Ahí me quiere sancionar, porque el sistema lo tiene que saber si fue la primera vuelta, la segunda vuelta, no sabe. Ayer no le carga el doble turno. En principio se supone la segunda vuelta. Ahí hay alguien que la quiere sancionar porque quiere decir que mintió o algo así. Eso. ¿Qué me puede perjudicar tomar ese chico esa cierta? Es un tamaño. Digo, el tamaño de la persona que necesita eso. En realidad, también la pregunta, la reglamentación permite, hay una disposición, un acuerdo de distribución de resoluciones en el renglón 69, que justamente habilita eso. Porque el 39 lo considera en la parte en general y hace como 3 años, ya en la disposición 69, que lo organiza un poco ese criterio. Es eso, valorar que por necesidad del sistema hay lugares, ustedes lo saben, también por ser problemas que no se consiguen docentes. ¿Sí? Para hacer reemplazo, no se consiguen. Entonces, la reglamentación lo que permite, lo que habilita, es que vos pidas una complementaria, decís complementaria por disposición 69, y él me dirá así, en general el supervisor no te lo utiliza como primera complementaria, a veces te lo utiliza como segunda, sacando situaciones, y en esa complementaria se pueden anotar idóneos. ¿Idóneos que en qué condiciones? Estudiantes con mitad de la carrera aprobada, con la mitad de las materias aprobadas. Vos tenés una carrera de 30 materias, no hay que tener aprobado hasta segundo año. Con la Junta valora eso, recibe, tengo aprobadas 15 materias y la carrera es de 29. Tengo media carrera aprobada, con eso me inscribo. ¿Sí? Me inscribo y soy parte del escalafón. Al final de todo. ¿Tienes que mandar el escalafón? No, no, pero para que lo acepten, a nosotros nos pasó. Con un chico de música tienen que pedir en el instituto el analítico hasta dónde tiene rendido, mandado al ministerio, no, a la junta de escalafonamiento. No es tan fácil que se anota ni nada más. No, por eso tienen que acreditar esa situación en la junta. Nosotros acreditamos que tenemos un título que tiene que acreditar que tiene la mitad de la carrera aprobada. Pero los chicos no saben eso. Bueno. Expliquémoslo al profesorado también, ¿sí? Yo insisto con eso, porque la gente sabe esto, entonces llama a los profesorados, por ahí una directora, de buena onda, mándame un par de chicas que sean bonitas y qué sé yo, que no tengo, no. O sea, es que se anotan, están en el carajón, no hay ofrecimiento de acuerdo a la administración que sea válido si no es con el carajón correspondiente. Todo lo otro pasa, no corresponde, no genera derecho, ¿sí? Hay una compañera que está ahí, que se queda sin trabajo, quiere un reemplazo, pero lo tomó una chica que es estudiante, que nunca tuvo ningún escalafón, va y lo reclama, dice, che, esa chica no está en escalafón, yo sí, así que saquen a ella, pongan a mí, y es legítimo. Una aclaración también, que genera bastante ruido, con este criterio de reparto de trabajo, en primaria, inicial, especial, yo tengo el escalafón, y en un momento me hinché que no consigo, y llamé por disposición 69, y tengo 4 estudiantes anotadas, tienen todos los delitos del escalafón. No son de cuarta, de última, abajo de todo tienen todo el escalafón. Entonces, también vale, para mí eso se podría modificar, porque tiene que ver también con el servicio educativo, etc. También vale que yo le pregunto a todas las docentes que tienen el escalafón, todas tienen trabajo, y antes de ofrecerle doble trabajo a una docente, le doy trabajo al estudiante. ¿Entiendes? La reglamentación no contempla ahí una particularidad de que primero está el doble trabajo y después el estudiante. Una vez que yo metí la estudiante en el cajón porque la necesité, tiene los derechos para tener trabajo igual que cualquiera. ¿En cuántas escuelas se puede ser reemplazable? Porque por ejemplo, yo pasó que soy titular en 3 escuelas, 2 escuelas de titular, y cuando fui a tomar un cargo, no me lo dieron en primaria porque yo soy profesora de inglés. No son más de 2 horitas, 4 horas. Yo puedo titularizar en 3 escuelas, titularizar 3 escuelas por nivel o modalidad. Y suplencia 6 escuelas. Una cuestión, vieron que nosotros estamos acostumbrados a terminar a las 12. Bueno, nos queda un ratito. Yo por el tema de lo que decimos siempre, nos quedamos todos, nos vamos todos. Nos quedamos los 20, ¿cuándo falta la cuantitud? Da, y hasta que no terminemos no nos vamos, porque si no después no, que dejé la pava puesta o lo que sea, y a las 12 ni quieren. Bueno, entonces, para tener código entre nosotros, y después le quería hacer una pregunta a Juan, que es el tema por lo que dice Emma, que nosotros también lo hemos anticipado, que es el tema del tecnicismo jurídico, pongo yo, digamos. Que esto de qué formato o qué reclamo tengo que presentar si me pondrían. Y en principio, digamos, muchos dicen, como dice Juan, el 329 dice, bueno, 5 días, si son, ya vamos para el sexto, perdiste. Después la actuación administrativa, que es el 2015, dice que para cada acto administrativo son 10 días. Entonces, bueno, ahí hay una contradicción. Y así hay un montón de contradicciones. Nosotros hemos tenido como experiencia de que estamos. Compañeros que han sido punteados, a veces con mala intención, a veces sin mala intención, y quieren venir a buscar el formato ideal que por ahí va a destrabar la situación. Obviamente un formato jurídico. Para eso también, digamos, está lo que decía Juan, el principio del reclamo administrativo, lo responde la escuela, ratificando lo que ha hecho la escuela, después el que está reclamando puede hacer una revocatoria. La escuela tiene otra posibilidad para ratificar lo que ratificó antes o no, y si la escuela vuelve a ratificar, hay una apelación de subsidio. Y de ahí se lleva al superior, que sería el superior inmediato de la escuela. Ese mecanismo lleva como, no sé, más de 30 días, y ya cumpliste los 30 años de servicio, y ya se fue en casa, se cerró la escuela. Bueno. Entonces, pero más allá de la cuestión del tiempo, yo lo que quería preguntar a Juan, que obviamente a Rosario es mucho más grande. ¿Cómo se manejan con eso? Porque lo que nosotros hemos querido evitar es entrar en esa disputa jurídica que no le sirve a nadie, y me parece una mala política, porque después, lo que decíamos la otra vez, el mismo afiliado que puede ser la vicedirectora, la secretaria, que recibe el escrito hecho por el abogado del niño, quiere que le responda el escrito que él hizo el día anterior que le había llegado. Entonces, digamos, lo de la normativa, más allá de que fue una normativa que no fue consulta, que sería como nuestro convenio de trabajo, nunca lo discutimos, pero me parece que es algo a lo que nosotros nos tendríamos que sujetar, no por respeto al ministerio, sino para tener ciertos códigos entre nosotros, pero me parece que las primeras instancias son el diálogo, pero no por una cuestión cursi, digamos, Nosotros cuando nos llaman, que se han salteado algún compañero, lo primero que hacemos es llamar a la escuela, a ver cómo fue la situación, si es que hay mala intención, es muy difícil de ver, pero nos tratamos de sujetar a ver si hay algo que se hizo mal y tratamos de evitar esa cuestión de lo escrito. Porque no le va a resolver el reemplazo al que está reclamando, le va a tener problema a la escuela y esto es una seguidilla jurídica que en realidad es una mala política porque encima acentúa las mezquindades que nosotros tenemos como trabajadores, porque esta es la cuestión del reparto de trabajo, tendría que ser algo que nosotros no tengamos que discutir y no ir a la norma. Es decir, si hay un compañero que se llama laburo, tiene que laburar a ese compañero. No, yo ir a buscar a la norma a ver si puedo meter el reemplazo en la tarde, también tú en la mañana. Es una cuestión, digamos, de solidaridad entre nosotros que somos laburantes, digamos. Entonces, le quería preguntar para decir, ¿eso cómo se manejan ellos? Nosotros lo tratamos de evitar ese fetichismo, que es muy fácil, que reclamo administrativo, revocatoria, respuesta a la revocatoria y apelación de subsidio. Digamos, ese es el esquema legal, que está en el, no me acuerdo el número, 311-234, algo así, que es la actuación administrativa, que es cómo se hace el procedimiento administrativo. Esa es la dinámica. A mí me parece que hay que tratar de evitarlo porque no soluciona nada, genera enemistades entre nosotros y no lleva a nada. Antes, por lo que nosotros hemos visto, se acostumbraba, bueno, ¿dónde está el escrito? Y es más fácil para nosotros pasar el formato, porque ya tenemos los formatos, es decir, mandarle esto que con esto se soluciona todo. No se soluciona nada. ¿Sí? Entonces, quería preguntarle, a ver, ¿cómo se maneja eso en Rosario? Que es otra cosa que me olvidé. Tomando un poco el criterio de Javier, nosotros primarios tenemos prohibido al abogado que hagan escritos de ese tipo. Y pues los abogados dicen algunas curiosas, te dicen hacerme, y la mamá dice para ella hacerlo. Y después si viene el director y dice, che, yo soy tan agitada como este, ahora hay que contestar esto porque ya está mintiendo, entramos en un lío grande. Entonces, el primer criterio tiene que ver con lo que señalaba Javier, de pensar lo que es un colectivo. Y pensamos que a veces nos genera algunas tensiones, y hay todo en la línea del señor, de que todos somos parte del colectivo y que las compañeras y los compañeros directores son parte de ese colectivo. Mucho más, si yo vuelvo a una cuestión que desde el comienzo ya lo señalaba Javier del plan maestro, yo sé que estaba en una pedagogía de una escuela que me invitaron a charlar del plan maestro. Mucho más porque la política que viene es dividirnos, es dedicar al director como una correa de transmisión por un determinado lugar. Y nosotros en otro. ¿Se entiende? Entonces digo, en estas cuestiones, pensemos en el colectivo. Que hagamos un esfuerzo de no tensar el conflicto, que como dice Javier, en general, pensar eso no lleva a ninguna solución, sino tratar de buscar las cosas. Por eso digo, lo primero es tímido y no, lo primero es llamar. Si el blog de director le pone una nota diciendo, ¿sabe alguna vez? ¡Ah! Vení que yo te la respondo. La cosa se trabó mal. Carlos dice, che, mira, me parece que a lo mejor lo que pasa es que mi teléfono anda mal, entonces seguro que intentaste 8 veces pero no me encontraste, pero ahora vine y ahora que mi teléfono anda bien quiero que me lo des. Es más posible que la directora diga, sí, tiene razón, hablé el teléfono antes si no tenemos de problema y todos felices, ¿se entiende? Digo, hay que buscar mecanismos de eso, te visito también con esto que decía antes, vale la palabra entre los compañeros que me llaman. Ah, no, pero yo no firmé nada. ¿Y qué me importa que no firmaste nada? Vos dijiste que no, vas a llegar a lo que dijiste, ¿se entiende? Porque parecía que entre nosotros podemos hacernos una lógica de traficantes de influencia, de leche, qué sé yo, que son espantosas. Entonces de eso no hablamos. Hablamos de que se respete la reglamentación, de que busquemos acuerdos entre nosotros, ¿sí? Y de que evitemos los conflictos. Los conflictos en general no es una... También me pasa que me dicen, che, me recontrapuntearon. La llama, lo que pasa es que esa es la novia del hijo de la directora, no sé. Llamamos con la directora y digo, che, mirá, acá en la compañera parece que ustedes se confundieron porque está quinta y se vieron al octavo. No, que... Y evidentemente la directora se cierra en una actitud jodida, conceptuoso acento. Ya no le hiciste el escrito, el más amable, el más conceptuoso, que tiene que contestar por escrito, que tiene que encontrar algo que tenga algún sentido. Y empieza a tener problemas, está todo mal. A mí me sucedió que una docente me llama domingo a la tarde, que el lunes a la mañana faltaba. Yo voy por el escalafón, lo muchas de las chicas estaban trabajando. Llamó a la tipógrafa, que no tenía trabajo, para el lunes a la mañana. Una de la tarde de ese día me avisa que el reemplazo es por 30 días. Yo obviamente llamé por un día el domingo, porque no sabía. Entonces pregunté acá en el gremio, pregunté en recursos humanos, me dice no. Ella ya estaba trabajando, me había llevado la constancia de trabajo, dice, tiene que continuar la que tomó el reemplazo de día. Porque ya no es más 30 días, es 29, porque ya el primero pasó. Entonces diría, mi valoración sería que si el reemplazo efectivamente era de 30 días, vos lo ofreciste sin tener esa información. Claro. Pero después tuviste la información de vida, vos lo ofreciste primero mal, porque no tenía la información, era un reemplazo de 30 días, entonces me parece que vale el criterio de que es un reemplazo de 30 días. Está bien. Y hay gente, por eso, y es mi valoración de eso no, digo, está bien porque están acá, allá, eso. Lo que vale es la situación de origen. No porque vos estás todo de mala fe, vos estás de buena fe, pero pasó, pasó eso. Una cosita más, ya son las 12, me empieza con mucho. No, una última. Hay un montón de cosas más para ver. Dos, tres cuestiones para ver. Reemplazo todo el ciclo lectivo. Pero cuando dicen, no, si ya queda poquito chico, no, esto. Reemplazo dice todo el ciclo lectivo. No, porque en la regional dicen que no. ¿Dónde dicen que no? Todo el ciclo lectivo. Para la mayoría de los cargos, reemplazo automático. Para directivo hay que esperar el día 11, para otros cargos como el bibliotecario, el secretario, hay que esperar el día 6. Siempre que no sea personal único. Es muy común que en la escuela haya un solo bibliotecario y cuando falta dicen, no, no, reemplazo por el bibliotecario, dicen todavía no. Si es el único bibliotecario, reemplazo automático. ¿Sí? Cuando hay periodo de libertad de proceso también. Ahora, si yo tengo, faltó un día la docente de música y no tiene nada para hacer, lo llamo. Ahora, si estoy en libertad de proceso y falta la de segundo, lo llamo. A veces la supervisora se ocurre dar la autenticación, es por fuera de la reglamentación. La última del término, artículo 44 y 45, tiene que ver con el derecho a la continuidad, que genera también bastante lío. Muy cortito esto y cerramos. En principio habla de la continuidad pedagógica. Es continuidad pedagógica y continuidad laboral. El curso sigue para el año siguiente, aunque el curso sea otro. La idea es la siguiente. El docente que se desempeñó 15 días hábiles, entre las cosas confusas del texto, que a veces es el término hábil, a veces corrido, entonces se confunde, pero el docente se desempeñó 15 días hábiles, ¿sí? Trabajó 3 semanas, ¿sí? Que no derecho a la continuidad. ¿Corrido? Sí, el derecho a la continuidad tiene que ver con que se ha corrido. Ahora, explico, digo, la que tiene la hora de inglés de cuarto año, que es los jueves, si trabajó 3 jueves, ¿sí? Generó la continuidad. ¿Se entiende? No es que tiene que trabajar 15 jueves. ¿Está bien? Entonces, trabajó 3 jueves, trabajó 3 semanas, 15 de abril son 3 semanas. ¿Sí? Acá se le interrumpió. El derecho a la continuidad que dice que por los siguientes 45 días corridos, por los siguientes 45 días corridos, cada vez que se produzca vacante en ese lugar, la tiene que llamar a ella. ¿Sí? El compañero titular que sea volvió, interrumpió acá y dejó este hueco, viene ella. Volvió de nuevo, interrumpió acá. Dejó este hueco, vuelve ella. ¿Se entiende? No es por una vez que te tienen que llamar y como esta vez hiciste poquito, ya no. Por los 45 te tienen que llamar a vos. ¿Qué pasa si la llamás, tomó otro reemplazo y no lo toma? No tiene, perdió el derecho a la continuidad. Si ella no lo toma, no lo toma. En estos 45 días, dice la reglamentación, no se toma el receso de invierno ni de verano. En invierno es sencillito, 15 días me lo cuento, ¿sí? Vengo contando, cuando hay que tener hecho la continuidad, empezó el 30 de mayo, las vacaciones empezaron el 7 de julio y se interrumpió la cuenta, y me tomo la cuenta y lo pongo en las vacaciones. Es un poquito más engorroso en febrero, ¿desde cuándo empezamos a contar de nuevo? ¿Sí? Supongamos, yo lo hago así como un reemplazo, me retrasé un mes a una persona y me lo cortó en 20 de diciembre. Del 20, del 21 al 31, conté 10 días. ¿Sí? Y esta oportunidad me sirve al año que viene. ¿Sí? En principio, el criterio que tenemos nosotros no está claramente escrito de, en general, cuando se retoma la actividad escolar real, mediados de febrero, se empieza a contar de nuevo. O sea, supongamos el 16 de febrero, cuando llegamos 10, cuando llegamos 11, 12, 13, así, hasta los 45 tiene derecho a eso. Una cosita más y termino. ¿Cuándo se interrumpe una licencia? Una cuestión que se repite mucho. Tomé una licencia de una suspensión de 2 días. La compañía tomó 2 días, pero fue al médico, no, el médico le dio 10 días más. No hay nada que ofrecer ahí. La persona, si lo tomó legítimamente esos 2 días, digo, la persona esa que estoy reemplazando, que le tomó un reemplazo de 3 días, se ganó la lotería y dejó la docencia, se transformó en un interinato, no hay nada que ofrecer. No, no hay ahí ningún motivo. El artículo 47 menciona las causales de cese de licencia. El cambio de situación de revista, el cambio de artículo. No, pero antes ya se tomaba por enfermedad, ya se tomaba por antecedente en el enfermo. No hay nada que ofrecer. Estuvo bien otorgado en su momento, desde el comienzo, eso le da derecho a seguir hasta que efectivamente se interrumpa la licencia. Ninguna, la suplencia en ninguno de esos casos es una suplencia. Ahí, en un departamento ha habido problemas con eso. Digamos, porque en principio la regional considera que se debe volver a llamar. Como decía, tomó 2 días, después otra persona se puede ir al exterior, el criterio de la regional era volver a llamar. Nosotros insistimos en que, bueno, hay una contradicción entre el artículo 44 y el artículo 47 para tomar el criterio de la continuidad, es decir, compañero, si no se reintegró, tomando el 47, el artículo 47, no hay nada que ofrecer. De algún modo, por ejemplo, ahí hubo un caso en una escuela extremo en este sentido y, bueno, y lo cortaron en el caso. Si la compañera había hecho 3 días, no recuerdo, y volvieron a llamar, o sea que la tomó una compañera que estaba antes. Y después el reemplazo siguió, que era largo. Pero en otras escuelas, por ahí lo que se logró es que han tomado como criterio, o están recomendando de recursos humanos, tomó 2 días, vuelve a generar licencia. Si lo que se le ofrece no es más de 30, no vuelven a llamar. O sea, buscaron un camino intermedio entre el 44 y el 47. Eso es algo a discutir, digamos, para nosotros seguimos defendiendo el otro criterio. Pero cada vez que nos llaman, advertimos que la regional toma ese criterio y que, digamos, nosotros hemos pedido alegar a las que se pidan y hasta ahora no han dicho nada, digamos. Pero advertimos esa situación, digamos, para ahí que los compañeros no vayan al muelle, porque le advertimos que la regional tiene una posición, lo que la han ablandado la posición. No sé si se entiende más o menos. Tomaron un camino, ellos al principio se agarraron la rajatabla del artículo 44. Y ahora lo que están recomendando la escuela es tomar un camino intermedio entre el 44 y el 47. Nosotros seguimos defendiendo el 47, pero advertimos a los compañeros con lo que se pueden llegar a encontrar, digamos. No sé si me expliqué más o menos. Digo, como para mostrar esto en el terreno acá del departamento. Sí, tiene que ver con algunas cuestiones que pueden dar para alguna interpretación. Bueno, terminando con 2 comentarios. Insistir con lo que decía al comienzo, con algunos planteos. Primero, valorar que esta reglamentación, muy discutible en muchos aspectos, muy criticable y realmente para pensar cómo hacemos para modificarla y mejorarla, porque tiene un montón de problemas, también legitima y destina una cantidad de derechos importantes que hay que tener en cuenta. Pensemos todas estas cuestiones siempre con cabeza colectiva, ¿sí? No estemos pensando en todas estas discusiones, qué es lo que me conviene a mí, cómo saco ventaja, más los que somos delegados y que yo, cómo hacemos para pensar la reglamentación y todo lo que haya para mejorarlo y para interpretarlo sin generar conflicto y disputa entre los compañeros, porque eso nos perjudica a todos, ¿sí? Y marcar a fondo la cuestión y apropiarnos para todos. Somos docentes y para los trabajadores en particular, tener información, manejar estas cuestiones, también tiene que ver con la posibilidad de tener poder para defender nuestros derechos. ¿Sí? Están en los textos, no están en chino, se pueden entender, hay que tenerlo a mano, hay algunas cuestiones que pueden tener alguna dificultad, pero la mayoría seguramente la resolvemos y tiene que ser un compromiso de todos. Bueno. Bueno, damos por terminado. Recuerden esta tarde que está la actividad que viene Pablo Imen a las 7 de la tarde y el 3 de noviembre va a ser la penúltima capacitación por el tema del maestro. ¿Cuándo? ¿Cuál día? El 3.